y se le acaba todo. No, lo modifiqué, te vea. Lo modifiqué cosas. Por eso. No, está todo modificado, aparte del show en sí, hay un nuevo presentador, todo. ¿Metiste el embarazo en el show? No, todavía no, déjame un par, que esté de un par de meses. Ok. Yo fui. Harry, comimos gracias a quién, amigo. Comimos gracias a la gente de Bacano. Bacano.com es la página de internet, facebook.com/bacanopizza en Facebook o @bacanopizza para encontrarlos en Twitter. Muchas gracias a ellos y también gracias a la gente de Panaderías y Confiterías. La Argentina. Argentina. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Creo que es Confiterías y Panaderías, no Panaderías y Confiterías. El otro día había uno que proponía en Twitter que la Argentina auspicia el tema Figasa del día. Ah, no estaba mal. Aparte, no podemos poner unos guantos que Sucre y Kramer, el olorcito que sale ahí adentro, a pan recién horneado. Paso por ahí todo el día. La alegría misma. Totalmente. Es perfume. No está mal. Yo no soy... Siendo las 2 en punto. Le digo, ningún integrante basta. Cruce esa línea. Hay uno que está a punto de entrar, pero... Se está tomando su tiempo. ¿Puede ser un caso de segunda opinión? Sí, puede ser un caso de segunda opinión. Después se quejan, pero son 14 y 18. Qué lástima. 18 no. No, 18 no. A 12 14 y 00, 25 segundos. ¿Puede ser un caso de segunda opinión? Sí, puede ser un caso. Le damos hasta 0-1. Bien. Amigos, ¿cuánto tiempo ponemos? 30 segundos. Hasta 0-1 nos vamos. ¿Y uno? Hasta 0-1. Sí, hasta 0-1. Uy, tanto entra. Hasta 0-1. Entra. 40 segundos. Cruzó. 0-1 nos sigamos. Cruzó y 0-1 nos sigamos. Crucé porque me dice la gallega. Si no cruzáis, porque se vais. No sé, como lo dice el reglamento, dice. Pedimos un changüí de 40 segundos. Y estaba hablando con Flor que teníamos motivos gallinas para charlar, pero bueno, quedarán para otro día. Si a vos te veo 5 minutos por día, a Florencia la veo 1 minuto por día y siempre hay algún tema gallinístico. Mira, bandera. Pero perdóname, pero no puedes comparar una amistad de yo más no de la estoy comparando. Años. Vos la estás comparando. No, sí. Yo sí. Comparar 5 minutos con 1 minuto es de alguna manera comparar. Gracias, Harry. Te quiero como abogado. En el sentido literal de lo que significa comparación, no quiero decir. No estoy comparando. No tengas miedo ahora, no la relación que tengo, sino el tiempo que tengo. Ahora te está diciendo que no lo crees. Le está diciendo Andy que no lo crees. Lo está diciendo con Andy. Hablo por teléfono, vamos a cenar, nos vemos, hacemos programa, nos vamos de viaje. Desde que tenemos la visa. Desde que tenemos la visa. Hablamos cada vez menos. Todavía no tenemos la visa, técnicamente. ¿Tienes que volver a ir? Hicimos el trámite. Hay que uno se la dan y el otro no. No, hay que ir a buscarla ahora. ¿Qué hacemos con eso? ¿Te la mandan por DHL? Bueno, a donde la mandan hay que ir a buscarla. ¿A tu casa? Bueno, pero no, la mandan a donde DHL. No, ¿no te la manda más a tu casa? No. Cada vez que decimos DHL yo pienso en ILH, se los quería decir para... ¿Qué? ¿ILH que era un petardo? Sí, el petardito. No me acuerdo. Es la que tienen donde chiquitín. Hace mucho que no hacemos la pieza favorita de esta transición. Es verdad, y nunca pudimos cantar Gomerías Daytona. Gomerías Daytona, ellos todo le soluciona. Gomerías Daytona. Va otra tanda y después vuelve. Gomerías Daytona. Aparte tiene una intro que no me la acuerdo. A mí la que me está matando es la robot. ¿Cómo es la robot? No, la Nitroman. ¿Nitroverl? No tiene canción. Laseriventos. Pero no tiene canción, Laseriventos. A mí me gusta, a mí a Harry nos gusta mucho Actual. Los oficiantes felices con todo esto. Feliz cumpleaños a Eliana. Eliana Macha. Feliz cumpleaños, Eliana. Me voy de este jardín de infantes, señores presentes. Me voy. Pero cantate una de mantecón, cantate una de repuesto. Una de suelo, una de viducola. Sí, no, Susana Jiménez. Igual la mejor sigue siendo imbatible. Doctor, la de Tubi 1, porque nosotros. Es hermoso. Es hermoso. Y aparte encima ahora con el plus que lo tiene el homenaje. Aguardar. Me dormí con vos, Ripo, la noche. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Qué linda sorpresa. Me perdí Pure Chemistry. Estuvo bueno. Sí, me divertí un montón. Contó anécdotas. En pura química, sí. Las anécdotas son para... Gracias a Pavlovsky. Ese balcón. A Mex, a los chicos de pura química que me trataron muy bien. A Zabaleta y Chatruc, los hermanos. Sí. Zabaleta y Chatruc. Los gemelos. ¿Puede ser que Pavlovsky esté como photoshopeado, pero en la vida real? No. La impresión que me da tiene como la cara, como si le hubieran pasado un Photoshop por la cara, pero en la vida real. Es como un muñeco de cera. Se cuida de sí mismo. Se cuida un montón. Ponerse cremas, cuidarse, está bien. ¿Es metrosexual? No, estoy preguntando. Escúchame, ¿le querés pegar a Pablo? Que no, pegale, está. ¿Un enemigo más? Tranquilo, no hay ningún problema, tengo, pegale. No tengo enemigos, yo salgo. ¿Cómo que no? Claudio María Domínguez. Claudio María, Pablo, que le pegás a Claudio María, nada más. Sí. Halford, chatito. No, pones mi amigo. Lo pones. No, no, me miro el culo, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Me miro el culo. ¿Qué me llama? ¿Estás con quilombitos ahí abajo, ahí a Joa? Chao, Juan. Chao, Juan. Nos vemos el miércoles que viene. A vos, Cacho. A vos, Cacho. No. ¿Vos le ves a mi hijo, Mariana? No, hoy. ¿Pero qué? ¿No se te curaron los hongos esos? ¿Qué pero? Este es 8. ¿Vos tendrías que con los hongos o las verrugas? No, la ladilla lo está matando. No sé todo sobre el sexo anal y me interesa perfeccionarme. Me interesa profundizarlo. Hablando del cabo que sabe. Interesa. ¿En serio? ¿Y solo te daría? No, tengo. Hablo con el doctor en otro programa. Ah, ok. Hablo al aire, no fuera del aire. Para que sepa. Igual una vez lo fui a ver al doctor. ¿Nadie de acá fue a ver al doctor? No, pero cuando. Nadie de acá fue a ver al doctor. Pero cuando llega al consultorio, no. No. Todo pasillo, todo. A 8 fui a ver una vez. Yo no fui a pasillo. 8 pasillos. Tengo una duda. Patólogo y doctor Capa. Yo fui a ver una preguntita, doctor. A 8 también lo fui a ver. Pasillo. No, lo fui a ver al consultorio. Que no estaba, ¿no? Estaba así, media hora tuve esperando más o menos. No, digo, no estaba la porque también de... Yo fui a la casa de 8 una vez. ¿No fui con vos? Íbamos a un recital y nos quedaba como salir desde ahí. Ah, puede ser. ¿Pero un previa en lo de 8? Sí, bueno, un acuerdo. ¿A vos también? A lo de 8, todo. Bueno, sí. ¿A recital de quién? Un año nuevo, tengo fotos con Juan de Basta en mi casa. Conmigo y otra administración. ¿Otra administración? La administración anterior, sí. Ah, vos. Yo sí. También estaba en otra administración. Sí. Ahora trabaja acá. ¿Eh? Es verdad. Qué confuso. Pues. Sí. No pasa nada. ¿Qué miércoles extraño? Sí. ¿Querés que hablemos de tu atuendo? No. ¿La avanza dónde quedó? ¿La avanza de emergencia? No, ya le tiramos todo. Aeropuerto no. Sí, aeropuerto. En aviones es buena. ¿Cómo suena? Ahí está. Hay muchos que mientras venía calle para acá iban hablando por celular en el auto y escondían el celular como que no estaban hablando. Claro, porque parecen los tachos de basura esos que mandan mensajes de texto. Solo porque me pongo un color alegre y festivo. A mí es el único que se me corta todo el tiempo el celular en la calle. No, amén. Ayer no anduvo en todo el día. No importa la compañía. Igual hay otros que tienen más 3G, no se corta. Pero ¿sabés dónde se nota? Por ejemplo, hoy a Cerruti se nos cortó cuando lo estábamos entrevistando. Y decidamos entre todos si es Cerruti o Cerruti. No, Gaby Cerruti. Cerruti. Ok, Gaby. Pero Cerruti es... ¿Cerruti o Cerruti? Con CH. Cerruti. Es decir, Eripol. Gaby, vos que estás en este tema de la quinela, ¿no? Sí. ¿Sabés si ayer saltó la banca o no saltó? Con el 107. No, 107. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿salió yo el 107? Sí, salió el 107. No, porque yo le preguntaba a la gente que no. Bueno, la vespertina dijo el 36 y no me fijé, a ver. ¿El 107? No, pero no. A la noche. Vespertina, matutina, siestera. ¿Qué más hay? No, ponele más la quiniela. La quiniela. No sé si le quiniela, no le diga quiniela. La quiniela. Él mandó Facebook. El aire se come las heces, fuera de aire no. No salió el 36. 36. No salió. Se pregunta Ricardo Montaner, ¿la vida es una fiesta? O se lo preguntan, me parece, los que le hacen la entrevista. ¿Qué contesta? Pará, ¿qué contesta? Votó a Dios, Capri. Quiero saber qué contesta. ¿Y qué? ¿No puede? No, nada. Y ya no es. No puede, también. No puede votar que quiera. Estaba puesto de antes. ¿Por qué? ¿Cómo te gusta suponer, eh? Hay gente... Sí. Es uno de tus grandes riesgos. Hay gente suponedora. Hay gente que tiene dudas a quién va a votar Schulz. ¿Acá? No, yo sí tengo dudas. Sí, acá fue un local. No, si todavía no se sabe, no se sabe los candidatos. No, es el año que viene. Dijo acá. Faltan 3 años. No, legislativa. No, el año legislativa es presidencial. No sé todavía. ¿Cuándo es? ¿Es mayo o es octubre? Octubre. Falta un montón. Sí. Fabián, hace tu cumpleaños. ¿Qué cae? ¿Domingo el año viene? ¿Sí? Y sí, este año caen o River Boca o elecciones. Este año cae sábado. Un año elecciones, un año River Boca. Este año River Boca 28 por un día cae tu cumpleaños. Porque es esa fecha que juegan siempre, la 12, la 13 y demás. Depende cómo caigan los días, cae en tu cumpleaños. Tienen que poner un River Boca en la última fecha. Me tocó una vez River Boca mi cumpleaños, 1-0, gol de Montenegro. Sí, lo vi el otro al Loco Gatti. Mi cumpleaños, estaba en la cancha. Sí, gol de derecha. Creo que cumplí 13, 83 debe ser. Tengo pierna derecha al segundo palo. Gol sí. De derecha era de me acabo de acordar un juego que jugaba siempre en secundario. Si uno jugaba el verdugo esclavo rey. No. Con las ojotas. Con las ojotas o dos monedas. ¿Cómo se no, con las si ojotas. Salen dos caras, sos rey. Si sale la otra, esclavo. Y sale una y una, sos verdugo. Si salen las dos, ponele. Juega tres. Dos iguales, no sé, la que vos digas, es rey. Dos iguales, negativa, sos esclavo y en el medio el verdugo y hay prenda. El rey le dice que le hagan... Que le corten verdugo, el pelo a Harry. Claro. Ah, y lo tiene que hacer el verdugo. No, pero las torturas... No grave. Me acordé las torturas que paso a describir. Por ejemplo. No las voy a hacer, pero les voy a mostrar. Por ejemplo, doble mano acá, tractor. Sí. Coquito asesino. Sí. Paralítica. Yo jugaba copetazo. Con las ojotas copetazo, en la pileta del club que iba cuando era chico. Este es algo, se tira del tercero de cabeza, se tira del trampolín de cabeza, no, se tira de palito, se tira del primero pero de panza. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en el solar, si no cumplía, el mirabuja es ese. El seco, el rayacoco, rayacoco, es tremendo. Tranza entre dos, no había una prenda tipo tranza. El coquito asesino es lo peor, no, no. El tigre, no. Capingi. Bueno. No, el guasón y el coquito asesino para mí era lo peor. Va a ver al seminarista a la fiesta. No se va a tincar. El martillazo. No, es que no se puede llamar. Escúchame, ¿y el que no aceptaba la prenda? No, no se puede no aceptar. Era vejado en el vestuario de... Verdugo esclavo rey, no se puede no aceptar. Agarrándose la gaveta. Para mí era parecido, pero no sé, verdugo esclavo rey, no sé cómo se llamaba, pero... ¿El verdugo? Le ponemos el nombre. ¿Querés jugar el verdugo? No. No me acuerdo. No, no. Se nos fue Cayetano mentalmente, ya se fue de aquí. ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar acá? ¡Tira la bengala! ¿Saben lo juro que va a estar este estudio cuando se vaya? Me han acusado que cuando era chico iba al solario del club y le tocaba los pechos a la señora. No, de cuatro años, un inimputable, sí. Total. Ah, era de pibe ya, ¿eh? De pibe. Yo a los cinco años... Me y me recuerda esa ¿Por qué cambiaste después? Y bueno, me fui creciendo y... Enamorando. ¿No? Pero yo a los cinco años me acusaban de hacer la magia. ¿Cómo es la magia? Me bajaba los pantalones, me quedaban bolas, la hacía la magia. ¿Y salía la varita? ¿La varita hacías aparecer algo con la varita? Sí, aparecer una serpiente. ¿A vos hacías la magia con los sándwiches? Yo hacía la carpa. ¿Cómo es la carpa? Yo con esto. Mostraba esto y es como una carpa inflable. ¿Ves? Guarda eso. Guarda eso. Y acá está la carpa negro y el payaso. Cuando se hace un baño en mansión y te queda la panza afuera, en el cubo con agua. Es un, es, sí, un, es una piletita de. Es un... la pileta de los piojitos. Claro. Qué lindo. Pileta de la isla. Ahora tuite Sandy. No, no, para protegerlo, es para protegerlo. Obvio. Sí. ¿Y Cayetano, qué pensás, Cayetano, en tu mente? ¿Qué siempre está? ¿Qué no, me quedé pensando en el ombligo tuyo con agua en la pileta. No tuyo, lo que dijiste vos. Sí, el ombligo con agua. Que el otro día me bañé. ¿De inmersión? No, la inmersión no, ducha común. ¿Tenés bañera como para que se produzca inmersión en tu casa? La probé. Y quedas toda, el 70% del cuerpo afuera. La primera vez que lo hice, porque lo hice dos, tres veces, más que sea incómodo, la primera, todo el agua para afuera, era horrible, horrible. Lo haces cuando te tiras para atrás, cuando te tiras para atrás se desborde. ¿Y afuera qué sacrificas? ¿Piernas o torso? No, no, indefectiblemente pierna derecha. Claro. Y pierna izquierda no se puede porque no queda. No, no, no, pero hay un momento, depende de la bañera, que es... O dejo el pechito dentro del agua y todas las piernas afuera, o todas las piernas adentro y el pecho afuera. Para mí son momentos, ¿eh? Sí. Hay que pasar por los momentos. Si sabes acomodar las piernas, puedes estar adentro y... más de la mitad del pecho. Eduardo, una pregunta. Vi una película el otro día con la que era la viuda del chabón que hizo de Batman de... ¿cómo se llama? Heather Lagerfeld, ¿Cómo? Heath Ledger. Heath Ledger, la viuda de Heath Ledger, ¿cómo se llama? Okay. Que estaba en Dos Oscars. Sí. Estaba en Dos Oscars. Bueno, una película con ella, muy... No, ah, la rubia, Michelle Williams. La cuestión es que iban a la pileta y le dijeron, no me es porque hay un líquido violeta, que yo, viste, que es un mito, y en la película aparecía. Bueno, mentira, el líquido. ¿Alguien conoce a alguien que haya pasado acá? No. Te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces quisiste mear? No lo hiciste porque estaba cuatro. Te voy a contar lo primero que hace Carlito. Viene a mi casa, se mete y dice, era mentira lo del líquido. Ah, sí. Y vos estás al lado de él y te querés morir. Te querés morir. Otra cosa que hago mucho en pileta, sobre todo cuando desconocido entras y decís, ah, me estaba remeando. No. Aquí en el mar. En la casa de un amigo. No me metí en ninguna pileta que no he orinado. Perdóname, pero un verano. Yo jamás oriné. Letal. Un verano que estuve con el señor Matías. Sí. Fuimos, no, no, no. Estábamos en México y fuimos a un cenote. En ese cenote estábamos nadando. Muy fría el agua el cenote. No, no, bueno, pero estábamos con traje de buzo, que yo, nadando. Snorkel, pero un cenote increíble todo. Y de golpe, nuestro amigo Guillela, que lo nombro porque no está, empezó a vos estabas ese día, empezó a gritar. ¡Tiburón, tiburón, tiburón! Sí, y de repente había flotando un elemento que había salido de su cuerpo. No, no, no, no es mentira. Hay gente pasando. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Si lo uso de verdad. Que caracteriza al cenote es el agua transparente. Tremendo. Y aparte no hay tiburón. Y empezamos a correr mal y casi se desarma todo el cenote natural. Va un tipo a una juguetería. Eso me hace acordar. No, está. Y le dice, me da ese oso, bueno, ¿cuánto es? 250 pesos. Cuando saca la plata, dice, escúchame, estos billetes son falsos. Ah, que el oso de verdad. Excelente. Este es tu público, Corona. Muy bueno. Y se terminó con esto. Adiós. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy voy a esperar que se hagan las dos para soltar todo lo que soy. No quiero más. Hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás. Tengo que despertar. Que en cada rayo suene la amistad, como una onda la veo cruzar. La siento entrar en cada casa, vamos a despertar. Ay, ay, ay, 2:17 PM y aquí estamos, Funky. Más o menos. Muy bueno. El arranque de Basta de Todo con el señor Javier Bravo, la operación técnica con la remera oficial Metro Transmisión de algún Personal Fest, que ya no me acuerdo hace cuántos años fue. El señor Walter Frignani es el productor responsable. Ahí está Juan Ferrari con un busito hetero-friendly, quiero decirlo. A ver, no, Juan, muy bien, aparte. Admite heterosexuales también. Se lo mangué, pero después dije no, le queda muy bien. Le queda lúcimelo. Es hetero-friendly, ¿no? O muy hetero-friendly. No. Me gustó el término hetero-friendly porque después de tanto hacerse los inclusivos y ponerle gay-friendly a los lugares, es muy poco friendly poner gay-friendly. Ya lo medio que lo están eliminando, entonces pusieron bar hetero-friendly. Y Jorge Ibáñez tiene uno muy parecido. Sí, verdad. Chongo-friendly tendría que ser. Y vale todo. El señor Tommy Drueta también está con nosotros. Buenas tardes. Aquí Cabito, Diego, Matías, en vivo hasta las 6 de la tarde. Estaremos haciendo nuestro programa de radio. Saludamos a Eliana Macha en su cumpleaños onomástico. octubre, mes plagado de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí. Sí, exactamente. Muchísimos hay este mes, ¿eh? Mucho, mucho, mucho tenemos. Sí. Se viene el día del periodista deportivo, el 27 de octubre es el día del periodista deportivo. No, Barsky, Quiquesaco, Tano Fassini y yo. Y bueno. Sí. Barsky y yo cada vez más lejos. Barsky no todavía. Cada sábado, no, para mí tenemos que festejar. No, programa hace... Chicos, sí. El de cumple de Mati lo tenemos que hacer el viernes, para mí. ¿Por viernes arrancar a qué hora decís? Y arrancar tipo 9, y a las 12 brindamos y ya después, así le queda el sábado para ordenar todo y... ¿Pero estará? ¿Este viernes? No, el no, viernes, el de tu cumpleaños, sí, ¿cómo no va a estar? Ah, pero, bueno... Sí. ¿Vas a estar? No sé, lo charlamos, cualquier cosa, lo vamos viendo minuto a minuto. No, no, no, yo ya estoy arreglando todo. Ahora. Me tenés que decir gastronómicamente qué querés comer y yo lo manejo. Quiero agradecer a Lo de Carlitos, sí. El sabor original, sucursal Palermo, Charcas, esquina Julián Álvarez, para reservas y consultas, el 4832-5539, hamburguesa, lomito, los panqueques de siempre, en Lo de Carlitos, el sabor original. Muchas gracias, Carlitos, por los panqueques, hamburguesas, lomitos, por todo lo que ha traído. Exquisito, exquisito. Ayer comenzamos el programa hablando de aquellas películas que no podemos sacar cuando las encontramos en el zapping. Hubo para todos los gustos, de superacción, de comedias románticas también. Mucha chica iba por Diario Bridget Jones y por el lado de, ¿cómo se llama? 500 días con ella, ¿no? Hugh Grant, Notting Hill y demás. Algunos masculinos fuimos más por el lado de 300, Troya, Gladiator. Gladiador, sí. La... 300 no es muy... ¿Cómo se llama la de...? Corazón Valiente, Troya, exacto, sí. Todas esas. Otros te iban más por Bourne, la supremacía de Bourne. Y ese y esos costados. Chacas, había yo. Sí, Chacas funciona, sí. También. Pues la agarras en cualquier momento y listo, te subiste. Como son partecitas sueltas, no hace falta saber mucho. Y Juan, que ve El Diablo Viste, sí. La moda. Hoy también podemos hablar un poquito de los programas, porque pasa lo mismo con ciertos programas de televisión. Sí. El otro día con Diego que vino a casa nos quedamos viendo... solo duele cuando te reís, en realidad. Que sí, es verdad. It's only hurt when I laugh. Sí. ¿En qué canal? En el 200.000. ¿Cámaras ocultas, son? No, gente que se golpea, básicamente, o momentos graciosos, o acontecimientos que terminan mal, pero es muy gracioso. Sí. Se pegan unos palos hermosos. Sobre todo queriendo hacer pruebas muy tontas y de poco riesgo aparente, terminan siendo... Los llamados, sí, bloopers. Los volúmenes. Los volúmenes, sí. Pero no, siguen, son eternos para mí. Sí, sí, podés ver horas y... No, yo para. Soy adicto a un programa de remates que se llama ¿Quién da más? ¿Lo conté acá eso? No sé. Programa ridículo. De remates. Sí. .com. Van 4 o 5 nietos. Señores. Les abren como un lote abandonado o que, no sé, no pagan más el alquiler de ese garage, de esa cochera, como una baulera. Es como una baulera. Lo abren, podés pispear así más o menos que hay, y después haces tu oferta. Una oferta para adictivo. ¿Quién da más se llama? A&E. Los lunes a la 1 de la mañana, ponés. Puede funcionar. Me hizo grabar mi sobrinito, me dice, ¿viste el programa Preppers? No, Preppers. Y ahora que aprendí esta función búsqueda inteligente, lo empecé a escribir y te lo ofrecé, y ya probé para grabar. Son, te conté el otro día, son los locos de mierda que creen que el fin del mundo llega ahora. Y se hacen un refugio en la cocina, un búnker abajo de la casa. Ah, chiflado. Se preparan para el fin del mundo. Okay. Y dejé para grabar, algún día lo veré. Los apocalípticos. Te contaré, pero... Bueno, acá en este que veo yo, gana el que más ganancia le saca al lote que compró. Claro, que mejor lo vende, revende. Cada uno tiene una casa de usados, ponele, y entonces vende lo que compró ahí. Me hace acordar a la liga, que es la liga del remate que hay. De miedo. Acá, ¿viste que sale con eso? Sí. Departamento, en remate, no sé, $30,000 en 2 años. Vamos a comprar. Vamos, vamos a comprar. Levantá la mano, te aparece una mira láser en la frente. Un día vamos. Igual yo lo propuse para un programa periodístico. Sí. Dije, ahí me parece que hay una mafia. Me dijeron, no, hay una mafia. No te metas. No, mejor no. Propone temas para investigar y eso me pareció que era... Pero no, sin tener idea, la verdad que desconozco por completo. Pero sé que hay como esas remates, son ofertas tremendas, que no sé de cualquiera, evidentemente. Claro. Hablando de la liga de rematadores. Sí, no sé bien cómo es. Yo tampoco sé. Intuyo que hay algo medio pesado ahí de atrás. Y si no te dejan meterte. Y eso. Y nadie se probé. Yo no probé meterme. No, tampoco. Porque te dejan esto. Pero nadie hizo el informe de eso tampoco. Nunca. Nunca. Tan pesado que sí, he visto informes. Buen tema para Facundo Pastor. Sí, vi informes hace tiempo. Era muy difícil, apretaban afuera. Empezás a rematar. Hay lotes que no les importa a nadie. Y de pronto hay algunos que son los que realmente valen la pena. Claro. No te dejan levantar la mano, te aprietan, se te siente alguien al lado, te dice, no, no oferte. Viejo. Juan Ferrari, buenas tardes. Lo genial del programa que cuenta Diego es que esto que dice que vos pispiás y de repente ves una caja grande y una caja chica y vos decís, bueno, en la caja grande te da esa sensación de que va a haber cosas mejores. Sí. En realidad no es así, porque en una caja chica puede haber un anillo. Son dos cajas cerradas, no sabés qué hay en ninguna de las dos. Hay una caja fuerte, lo voy a comprar. La abre, después de romperse el alma para abrir la caja fuerte, no hay nada. Y por ejemplo, pispean y es, sacan un container, ¿no? Compraron uno. Y de repente hay un péndulo de un reloj. Sí. Y descubren que en el container de al lado que compró el otro, tiene el reloj, pero no tiene el péndulo. Entonces tiene que negociarle. Negocien entre no, ellos. No te sirve de nada este reloj sin el péndulo. ¿Ya? Y los personajes son muy buenos. Hay, no sé, una pareja que se pelea todo el tiempo porque la mina cree que el otro está gastando mal la guita. Hay uno que compra lotes porque es coleccionista y otro que quiere comprar todo para sacarle ganancia. Y así. Ya lo vamos a ver próximamente. Más tarde vino Javi Zucker, trajo novedades musicales, nos presentó una ensalada sonora, canta autores como Jeff Lynne y hasta el rock de Kiss para el cierre. House Swedish Mafia. ¿Así se llama? Sí. Y algunas otras. O Swedish House Mafia, exactamente. Y anoche fue a comer a lo de Carlito con Sander Kleinemer. Posteó la foto, hermosa. ¿Te llegó a Sandro? Con el póster que dejó Sofía Coppola. En el fondo. Cuando fue a comer, exactamente. Y dos tubos de vino en la mesa. Vacíos se veían para Viviani. A las 4 la doctora Amor nos trajo un tema que levantó polémica. Mi pareja está casada con su profesión. Abrimos el consultorio, escuchamos buenos testimonios al respecto, diferenciando siempre del adicto al trabajo con que el enamorado de su trabajo, que lo hace porque le gusta, porque quiere, no solamente por una relación adictiva con el mismo. Para el cierre jugamos al decilo decilo con el premio de Solo Deportes. Un empate entre Hernán, comerciante de Floresta, y Eva, peronista, está la médula de la Cámpora, Joacuba, en las vacaciones. No, la Cámpora, no aclaro que era la Cámpora. Lo suponemos. No, prefirió no decir porque generaba prejuicio. Pero casi seguro, si tenga que apostar un brazo. Bien. Es que la JP de hoy es lo que era la JP antes, la Cámpora, ¿no? Es la agrupación juvenil, sí. Qué sé yo, por decirlo de algún modo. También participó María Laura, pero perdió. Hoy, miércoles 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. ¡Salud! Para todos. Salud. ¿Por dónde empiezo? El señor Santiago Siri y su columna. Tendremos un sin auriculares con Matías Almeida, muy promocionado en Twitter porque lo grabé anoche. Pocas veces vamos de visitantes. Cuando no puede venir el entrevistado, la posibilidad. Local, fuiste re local, ahí fuiste re local. Cuando no puede venir entrevistado. Sí, porque al loco Gatti no le querés hacer el cine. Vive en España. Se lo daría. Fui a lo de Marta Minujín. Me quiero acordar algún otro de visitante. Fui a lo de Armando Ginóbili, a lo de Carlitos Prune. Julio Chávez. Julio Chávez, el teatro. Luis Escola, fui al Hotel Panamericano. Uh-huh. Cachorro López, fui al estudio. También, Santolalla también, no sé. No, Santolalla no. El Sinau itinerante. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿Rafa fue en el santuario? China Zorrilla también, fui a la casa de China Zorrilla. Y anoche fui a la casa de Matías Almeida, que por supuesto no conocía. Uh-huh. Y lo estuvimos esperando un rato. Tiene un duple, ¿no? Fuimos con Guati, no, a una planta sola. Un duplecito. Fuimos con Guati, nos atendió Luciana. La mujer, saludamos a las hijas. ¿Te regaló una camisa? No. ¿Algo? ¿Quién? Y ahora ya no se regala remera. Cuando sos técnico te tiene que regalar una camisa. No regalan los jugadores. Regalan los que le manguean, que ya son muchos. Los técnicos corbatas te regalan, pero él no usa corbata. No, no, no. Suéter. Te regalan una corbata al Cholo Simeone y cambias el auto. Eso, Caruso. Sí, absolutamente. Divina, Luciana, la verdad, le mandamos un saludo súper atenta a las nenas. Vienen a saludar a cada uno, viste, reeducadas. Hablame de Walter en la entrevista porque es el hombre más gentil del mundo. Guati en la entrevista hizo silencio y escuchó. El tema es que en la previa, antes estuvimos charlando, viendo un quincho espectacular lleno de camisetas de primer nivel, fútbol italiano. ¿Enmarcadas? Todas enmarcadas, sí, todas enmarcadas. Muy, muy buenas, no sé. En un momento escribió, hay foto, ¿no? Ah, ¿sacó foto también al quincho, Guati? Alguna cosita. Bueno, y ya hice la entrevista, así que los que me recomiendan qué preguntar y demás, ya está grabada, un poco enfocada en su historia, en su vida, en su libro. El libro de algún modo lo describe y es 100% Almeida, el libro que escribió Diego Borinsky. Es un sincericida, Matías, ¿viste? Que cuando lo tenés enfrente, relajado, él habla y cuenta hasta las cosas que después tal vez son de mucha exposición, que eso, cuando tuvo sus depresiones y demás. Y un poco de River también, porque la coyuntura, este momento de River, previo al clásico, aparte, a pesar de que falten dos semanas, también daba para hablar a las 4. Lo vamos a escuchar en un rato. A las 4 de la tarde, exactamente. Nombre de equipo de fútbol amateur que integré, propone la producción. Uy, Tommy dice A y B, viejos. A y B viejos, así se llamaba el equipo, qué raro. Juan Centro Juvenil, Tambo Tambo. ¿Tambo Tambo se llamó un equipo? Tambo, te perdieron una comparsa eso, ¿no? Sí, sí, eran una murga. Era una murga propiamente. Pará, escuchame, Tommy, vení, porque A y B viejos, francamente no lo entiendo, o había un A y un B, y vos jugabas en el B. Eso fue en la primaria, no fue un equipo amateur, por eso no integré nunca un equipo amateur, pero en la primaria, en tercer grado nos mezclaron. Y después, cuando jugábamos, nosotros teníamos una cancha entera que le habíamos ganado a los chicos de séptimo. Cuando jugábamos, jugábamos con los A y B viejos, antes de la mezcla de los compañeros, si me explico. Entendimos. Sí, en un 70%. Mezclaron las divisiones. Claro, mezclaron A y B. Exactamente. Okay. Jugábamos con los equipos perfecto, viejos. Muy bien, clarísimo. El señor Guati, mitad de tabla SRL y Rulemanes. Buenísimo nombre. Eran los dos equipos. Rulemanes mejor aún. Rulemanes está muy bien también. Es que al principio arrancás, en los colegios había fútbol, arrancás con nombres que te pone el colegio al principio. Pero hablamos más después de colegio. Más después de colegio. Estás en un torneo de papi, ponele, y le pones nombre. O yo jugué campeonatos donde los nombres de los equipos no eran, no representaban a clubes, eran grupo de amigos, le ponían nombre. Un interno, un campeonato interno del club. Por ejemplo, claro. Yo no me acuerdo uno que hacía yo integrado, pero había uno que se llamaba Vámonos que está lloviendo. Muy buen nombre. Muy bueno. Buenísimo. A mí me tocó jugar en uno que la facultad que el más gratificación nos dio, que salimos campeones y tuvimos dos subcampeonatos, se llamaba Marchensing. Marchensing. Sí, porque el padre, un amigo mío, que le quería explicar al padre que estudiaba marketing, y un señor bastante mayor. Mi hijo estudia Marchensing. Y le... nombres, ¿no? Sí. Muy buenos nombres. Yo organicé campeonatos de fútbol. Organicé dos o tres campeonatos. Uno en Coconor. Mirá lo que te estoy diciendo. Un campeonato de agencia de publicidad. También, una vuelta. Así que tengo hábito. Yo jugué para El Bolsón. Un torneo, fue mi equipo de toda la vida. Mi equipo de mi corazón es El Bolsón. Un torneo en Don Torcuato donde entre otros estaban Los Cirujas, que vos conocés a alguno, amigo de Coqui. Sí, claro. Mata Juniors. Mata Juniors. Mata Juniors estaba bien. El mío de chico era del montón, Los Tordos. Los Tordos, un clásico. Bueno, pero te el operaba. Mejor que escuché, y no recuerdo dónde, era Susbin. ¿Sus? Susbin. ¿Qué Susbin? ¿Cómo? ¿El de la marcha de San Lorenzo? Ah, el que rompía culos con valor. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Cómo? Su vínculo rompió. Muy bueno. ¿Qué escuché? Muy bien. El general Susbin. Era Susbin, había escuchado un chiste. Ahí en el Chino, que sigue haciendo, armando campeonatos, ahí en Escobar, tiene una tribuna, que es donde se... La tribuna se llama Vamos Gordo. Porque es donde se sientan todas las mujeres y de arriba les dicen Vamos Gordo, porque ya tiene las bolas llenas de estar viendo el partido. Y la tribuna se llama... Muy bien que tenga nombre la tribuna. La tribuna, Vamos Gordo se llama, es genial. Me gusta, me mandan un abrazo al chico. Ah, de chiquito las cebollitas del Sanjo. No, sí. ¿Por qué? Antes de que existieran cebollitas. Son campeón. Claro, pero antes de que existieran las cebollitas del Telefe, estaba el equipo del Diego. Cuando era chiquito eran las cebollitas. Claro, exactamente, los cebollitas. Los cebollitas. Le jugó otro en la UBA, jugaba un campeonato. La UBA nunca estudié, pero jugué durante 10 años aproximadamente. Se llamaba Los Porotos. Después se llamó Porotos. Después Poroto. Después yo quería ponerle Poreau o Poro, Poro, pero no me dejaron, hasta ahí llegamos. Después tuvimos otro que era un juego de palabras, que es una mala palabra, pero era un 5 y al lado una G. Perfecto. Claro. No me extraña. Muy bien como lo dijiste. Del señor Carnico. Ah, sí. No se dice mala palabra. No, no diga mala palabra. No se palabra, dice no. Puntito se dice, pezón no. Por favor. ¿Así? Ayer, Diego, estuviste en Pura Química. Estuve en Pura Química. No lo pude ver porque me había ido a lo de Matías Almeida a grabar la nota, sí. Pero... De golpe tenía muchos tweets. ¿Qué hizo Mex? Mex estuvo contando historias que algún personaje todavía no pude descifrar por sus iniciales. Dijo, Kelto. Las iniciales me dijo que eran Kelto. Un par de historias. Y la pasé muy bien. Me invitó Euge Tobal, la rubia, que le mando un abrazo grande, que la adoro. Y nada, ahí me trataron muy bien. Estuvo Pepe Chatruc, que yo tenía más cerca que Riquelme la despedida en la conferencia de prensa. Las escupiditas. Y sacaba la lengua tipo Palito Ortega. Escupe papelito. Pero sí, repasamos a Cross y un montón de cosas. Así que la pasamos muy bien. Tira como papelito. Bueno, sí, no lo vi. Agradezco también, digo, leí la nota de revista... De Playboy. Playboy. En revista Playboy, exactamente. Hay nota Diego Ripoll. Pueden ver mujeres desnudas. O pueden leer una nota con Ripoll. Y hay otra con Jerry Sofovich que no la leí todavía. Y bueno, somos el mismo palo. No, no es una frase muy afortunada. Y nadie, buenas tardes. No, bueno, te juro que ese es el humor espontáneo, ¿no es cierto? Ah, bueno, empezá con el programa, por favor. Puede ser, y arranquemos. Esto es The Verve. Se llama Rather Be, esta canción.

Los Strokes. Un saludo a mi amigo Diego Stockel. Call Me Back se llama la canción. Llámame de vuelta. Exactamente. Hey, ¿te encaprichaste con un cuatriciclo o la moto para el verano, pero te está costando juntar la plata? Olvídate. Vendé las cosas que ya no uses, el reproductor de DVD, la cortadora de césped, hasta esa guitarra que nunca tocaste o lo que quieras. Vos, Cabo, tenías un teléfono. Sí, tengo un teléfono que me regalaron y la verdad nunca usé. Bueno, ideal, ¿no? Todo lo que no usás tiene valor. Es muy fácil. Entrás en Alamaula, así como suena, alamaula.com, haces clic en publicar y cargas tus anuncios e imágenes 100% gratis. ¿No me cobran comisión? No hay comisión, no hay que grabar. Nos vamos todo para la Alamaula. Alamaula. Además, podés ver tips de cómo armar un aviso creativo y original. No te olvides, lo que ya no usás tiene valor. Ingresá en alamaula.com, publica tu clasificado gratis y gana dinero para gastarlo en lo que más quieras. Alamaula.com. Genial. Y fundamental, no te cobran comisión. No te cobran comisión. Contra. Exactamente. Buenísimo. Y cosas de buen estado, claro. Estamos hablando, ¿no? Para publicar y vender rápidamente esas cosas que uno tiene en la casa y que nunca usó, bueno, vale la pena. Ah, uno tengo un amigo que va a venir a la señora, seguro. A mí me va a venir. ¿Me van a poner a la señora o no? Por un momento me asusté. La música festiva por ahí contrasta un poco con esta inquietud que tenemos, porque vamos a hablar de un tema difícil, duro, doloroso, pero a la vez la única certeza que trae consigo el ser humano cuando nace. Bueno, es un trabajo y hay que hacerlo también con alegría. ¿Alguien trabaja de cortar el césped en una plaza? ¿Eh? ¿Alguien trabaja haciendo tortas de cumpleaños? ¿Por qué no? Sí. ¿Alguien trabaja amarilla? Ya te pongo la amarilla. Sí, ¿por qué? Por los ojitos pipean. Una ojitos amarilla preventiva. Porque viste que el canto se está subiendo la rueda. Tiré la cabeza y ya te vi. Y alguien trabaja de médico forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y es quien recibe un cuerpo. Una persona muere. Va a la morgue. Sí. ¿Cómo decís que empieza ahí el trámite? No sé ni cómo llamarlo. Primero tenés que abrir la bolsa de la morguera, me imagino. Mejor preguntémosle a David Dib, más conocido como David Dib. David, buenas tardes. Acá Matías, Diego, Cavito, ¿cómo estás? Duplica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Matías, Diego, Cavito? Muy bien. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y para evacuar dudas... Igualmente. Imagino que te preguntan muchas cosas sobre tu trabajo. Sos médico forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Yo soy médico forense acá en el Poder Judicial de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y sí, el trabajo nuestro es un trabajo que tiene cierto margen de preguntas de un montón de gente sobre qué pasa, qué hacemos y qué ocurre con un cuerpo, con una persona cuando muere. Que algo, como ustedes dijeron recién, que va a ocurrir indefectiblemente. Sí, es verdad. Pero hay otras preguntas también periféricas, como por ejemplo... ¿Cuántos cuerpos llegan por mes ahí? Más como para tener un estado por día, no sé cómo es. Te cuento cómo es nuestro trabajo. Córdoba es una ciudad que tiene alrededor de 1.600.000 habitantes, para que tengas el margen de cantidad de gente, y tenemos alrededor de 2.000 muertos al año. Así que en cada año tenemos alrededor de 2.000 cadáveres que entran al Instituto de Medicina Forense en el área esta de alrededor de 1.500.000, 1.600.000 personas. Ah, son unos 180 muertos por mes, promedio. Es un promedio de alrededor de 6 o 7 por día. ¿Se van a extinguir los cordobeses? ¿Eh? ¿Se van a extinguir los cordobeses? Por suerte nacen, sí. Otros tantos. No, es un número habitual. Lo que pasa es que hay una cosa que ustedes es importante conocer. En los distintos lugares del país no llega la misma cantidad de muertos de acuerdo a la cantidad de habitantes, porque lo que determina eso es cómo rige el código de procedimiento de cada lugar, es decir, que es una cuestión jurídica, no médica, ¿no? Nosotros tenemos un ¿cómo es eso? ¿Hay muertos jurídicos también? Claro, en vida. Porque nosotros tenemos una persona fallece por hacer un esquema grande. Puede fallecer de una razón natural. Esta razón natural puede ocurrir en su domicilio, tomando como domicilio también su lugar de trabajo, su hábitat cotidiano. Puede ocurrir en la vía pública o puede ocurrir en un hospital. ¿Bien? Sí, correcto. Si una persona fallece por una razón natural. En muchos lugares, en muchas provincias, muchas ciudades, esos cadáveres van certificados por algún médico clínico, por algún médico que conozca al paciente, etcétera, etcétera, así que no se judicializan. En Córdoba, hasta ahora estamos trabajando en una nueva modalidad, todos esos cadáveres van a la morgue judicial, además de los que por per se tienen que ir a la morgue judicial, que son todos aquellos casos de muerte violenta o sospechosas de criminalidad. Uh-huh. Es decir, asesinatos, suicidios. Muertes dudosas. Accidentes. ¿Y muerte dudosa, no? ¿Qué muerte dudosa? No sabe cómo murió. El portero con el palo de escoba, no sabe cómo murió. Iban a la morgue, ¿no? No sé. Le preguntamos a David. A ¿Muerte sí. dudosa también? Claro, todo esto que yo te digo, claro. Muerte domiciliaria, todo eso es lo que se conoce en la jerga como MET, o muerte de teología dudosa, o muerte dudosa. No, es alguien que no puede recibir certificación de un médico clínico porque ese médico no tiene certeza de cuál pudo haber sido la causa final de la muerte. Mm. Bien, todo ese universo va a la morgue judicial. Actualmente en Córdoba estamos trabajando en un sistema donde el Ministerio de Salud se va a hacer cargo de todos aquellos cadáveres y posteriormente va a haber un cuerpo de médicos constatadores de óbitos que son los que van a determinar si se va a ser judicial o no. Muy bien, una vez que llega el cuerpo a la morgue, David, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empieza? Llega un cuerpo a la morgue. Bueno, ¿por dónde empieza? Antes de que llegue el cuerpo a la morgue, como todos estos cuerpos son judiciales y la morgue es judicial, lo primero que ocurre en Córdoba, a diferencia de otros lugares, es que el primer médico que toma contacto con el cadáver es un médico de policía judicial, que es un cuerpo de investigación judicial que existe en Córdoba y hay en otras provincias que se lo está instalando. Igual, espérame, me sorprende. Médico, policía, judicial, o sea, es juez, policía y médico. No. Médico de la policía. Policía judicial es un nombre técnico a una institución que está encargada por afuera de la policía administrativa, que es la que conocemos como policía comúnmente, no pertenece más a la policía todo este cuerpo de investigación que tenemos en Córdoba y que depende de la fiscalía, es totalmente independiente de la policía común, que se llama policía administrativa. ¿Está bien? De la policía que cuida, que lleva armas. Este es un cuerpo de investigación. Ese cuerpo de investigación tiene, por un lado, detectives, por otro lado, investigadores, etcétera, y tiene un cuerpo científico. El cuerpo científico lo componen profesionales médicos, y también hay personas que hacen huellas y rastro, personas que hacen dactiloscopia, personas que hacen fotografía, personas que hacen lugar del hecho en lo que se llama planimetría. ¿Está bien? Todo ese equipo, por cada cadáver que ocurre, va todo un equipo de gente que primero cierra el lugar, en lo que se denomina técnicamente el lugar del hallazgo, uh-huh. que es el lugar donde se encuentra el cadáver, que antiguamente se lo llamaba lugar del hecho, pero no siempre el lugar del hallazgo es coincidente con el lugar del hecho. ¿Bien? El hecho puede haber ocurrido en un lugar y el cadáver trasladado a otro lado. Entonces, hoy se denomina, con mayor propiedad, lugar del hallazgo. El lugar del hallazgo lo estudia policía judicial y el médico de policía judicial. Es decir, y ellos posteriormente al estudio, ver cómo encontraron el cadáver, en qué circunstancias, etcétera, etcétera, lo trasladan a la morgue judicial, que en Córdoba se llama Instituto de Medicina Forense. Correcto. Bien, nosotros ahí tomamos contacto con el cadáver. Recién arrancamos, tomar contacto con el cadáver. ¿Qué es lo primero que hacen? Bien. Lo primero que nosotros hacemos es recibir el cadáver con un resumen de una historia clínica que es la que nos pasa el médico que hizo el lugar del hecho. Perfecto. Así que nosotros recibimos un cadáver que dice que el antecedente fue encontrado en tal lugar, en tal posición, tiene tantas cosas, se sospecha de tal esto, tal otro. Como una historia. Lo pisó el tren, tiene un balazo en la frente. Entonces nosotros recibimos el cuerpo en la morgue judicial o el Instituto de Medicina Forense. ¿Qué hacen? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ahí va la pregunta. ¿Y qué es lo primero que hacen? Bueno, esos cadáveres no son propiedad, por ponerle una palabra, de sus familiares, sino que son propiedad del fiscal que tiene a cargo la causa. Entonces esperamos que venga la orden de autopsia. Bien, lo primero que hacen es esperar la orden de autopsia. Sí, ponele que te agarre un feriado esa orden de autopsia. ¿Llega no, tres días después? Hay fiscalías de turno. Ah, ok, ¿cuánto tarda la orden de autopsia? En un tiempo determinado de entrado el cadáver. ¿Por qué esperamos la orden de autopsia? Por el habitual. Cualquiera de los casos judiciales o judiciables, las partes actuantes tienen derecho a poner escrito de parte. ¿Está bien? Es decir, ocurre un accidente, muere una persona, el fiscal, antes de liberar la orden de autopsia, le puede preguntar a las partes, es decir, al de los accidentados, si alguien quiere controlar la autopsia. Pero David, mientras pasa todo esto, sí, se nos pudre el hiato. Claro, ¿dónde lo ponemos? No, eso ocurre con una celeridad increíble y nosotros tenemos en Córdoba un plazo aproximado de 3 horas desde el momento en que llega la orden para entregar el cuerpo. Y 3 horas después, una vez que se... A menos que haya una justificación científica y razonable... Pongámosle que no la hay y que ya se contactaron todos y van a la autopsia. Y eso, lo primero que se hace es autorización y después autopsia. Hacemos la autopsia, exactamente. ¿En todos los casos se hace una autopsia? ¿Siempre se hace autopsia? Sí, en Córdoba sí. Solamente puede pedir que no se haga autopsia el fiscal, pero es muy estricto nuestro código de procedimiento, entonces determina que solamente se puede hacer autopsia cuando, por la inspección externa, podamos identificar la causa eficiente de la muerte. Ah, bien, está bien. David, porque tenemos un montón de papeleo, queremos ir nosotros directamente al cuerpo. A lo que sucede cuando ya todo este trámite fue hecho. Claro, y el cuerpo... Sí. ¿Y qué el cuerpo lo tenemos nosotros en la morgue judicial. Sí, perfecto. Es de ustedes. No, el fiscal. Es del fiscal. Nosotros lo tenemos, el dueño es el fiscal y nosotros somos los poseedores, sí, digamos. Ah, el automóvil club. Muy bien. Ustedes son el automóvil club. Claro. No, está bien. El inquilino y el propietario. Propietario el fiscal, el inquilino es acá David, médico forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Vamos a la mesa de autopsia ya. Vamos a la mesa de autopsia. Es como en las películas que... ¿El que está haciendo la autopsia siempre lo hacen que está comiendo? Bueno, eso depende. Siempre, fíjate, de hacer la autopsia está comiendo. ¿Pero se puede comer mientras se está haciendo la autopsia? No, pasa que la actividad, no te cuento, mira, es interesante esto. Sí, que se preocupen por eso, porque en realidad la medicina forense, la medicina legal, fue siempre la cenicienta de las especialidades de la medicina, ¿no? Porque está muy ligada a otra ciencia, que es la ciencia jurídica, porque forma parte del Poder Judicial y no del ambiente de salud pública, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los últimos años ha habido mucho avance en la investigación, en un montón de cosas, y ha habido avance en el conocimiento público, gracias a un montón de series de televisión. Sí, claro, por ejemplo, claro. CSI. CSI Miami, claro, sobre todo. CSI New York. Nos han puesto médico forense en un lugar muy interesante y hasta nos hacen parecer lindos e inteligentes, lo cual... Claro. Pero sería raro que un forense esté comiendo cuando hace la autopsia un sándwich que tiene fiambre. O están comiendo o están hablando por teléfono siempre. Acá, ¿qué es lo primero que hacen? Nos lavamos las manos. Él tendría que haber dicho lo primero, sí. No. Miramos si la mina está buena. La autopsia es un procedimiento que es muy interesante, y que es sistemático, ¿sí? Y tiene que ser siempre igual y siempre completo. Pero ¿han descubierto un asesinato como tipo el asesino es el mayordomo al ver algo en la autopsia? Sí, sirve para eso también. Sí, ahí nosotros tenemos varios casos importantes que surgieron de la autopsia judicial. ¿Le puedo preguntar técnicamente cómo es una autopsia? ¿Se abre el cuerpo o no necesariamente? ¿Cómo es una autopsia? Autopsia tiene un par de momentos. El primer momento de la autopsia es la inspección que hace ese médico en el lugar del hecho. Bien. Le dice cómo encuentra el cadáver. Pero cuando está en la morgue, la autopsia. Bien, cuando está en la morgue vos tenés que, lo primero que tenés que buscar que tiene un valor jurídico importante es lo que se denomina data de la muerte, es decir, todos los elementos que tiene el cadáver para que nos diga aproximadamente cuánto tiempo lleva de muerto al momento de empezar la autopsia. Fue encontrado 8 horas atrás en las vías del tren. Y no puede ser, vos, claro, perdóname. Y fue un suicidio. Digo, ¿cuáles son los rasgos que empiezan a aparecer de deterioro en el cuerpo? Ya sé que depende de la muerte, si fue una muerte por inmersión o por fuego, pero digo, en la putrefacción del cuerpo. Amarilla. Bueno, te explico todo. Vamos por parte, como dijo Jack. Lo primero que haces es esto que se llama data de la muerte, que consiste en estudiar una serie de signos. El primero es lo que se llaman livideces cadavéricas o hipostasias cadavéricas. Esto es, la sangre circula por nuestras arterias y nuestras venas, impulsadas por el corazón. Cuando ocurre el fenómeno de la muerte, se para la circulación. Entonces la sangre, que es un líquido, tiende a ir al lugar más declive. ¿Está bien? Sí, perfectamente. Entonces, se deposita en el lugar en donde el como queda el cuerpo. Como queda el cuerpo, por ejemplo, si queda medio acostado con los pies caídos sobre el piso en una cama, se han todos los pies. Un poco más hacia los pies, el caso de los ahorcados, que quedan ahorcados, colgados, entonces se llaman livideces en pantalón, porque inundan fundamentalmente todos los vasos de los miembros inferiores de las piernas. ¿Bien? Entonces, bueno, eso nos sirve, en primer lugar, para saber cómo estuvo el cuerpo, y en segundo lugar, esas livideces tienen un tiempo que son móviles, es decir, que uno las comprime con un vidrio y desaparece, la sangre se aparta del lugar, y hay otro tiempo que están fijas. El tiempo que están móviles nos permite determinar la cantidad de horas que lleva, porque pasadas las 24 horas ya empiezan a quedar fijas. Entonces, se hace una morcilla. Que son móviles tienen menos de 24 horas. Muy bien. Otro elemento que se toma en cuenta es lo que se denomina la rigidez cadavérica. O el rigor mortis. La rigidez cadavérica es un fenómeno de contracción muscular post-mortem que es cefalocaudal, es decir, empieza en la cabeza y se extiende hacia los pies, en una forma más o menos ordenada, y tiene un tiempo de instalación promedio de alrededor de 12 horas. Bien, se va instalando, se va endureciendo el cuerpo alrededor de 12 horas. Permanece alrededor de 12 horas y desaparece en alrededor de otras 12 horas. Pero estos son los biológicos que siempre tienen un margen amplio de variación, pero en promedio sería más o menos eso. Entonces, si un cuerpo se está instalando todavía la rigidez cadavérica, es decir, tiene rígido el cuello, tiene rígido los brazos, todavía no tiene rígida las rodillas, podemos decir que tiene menos de 12 horas de muerto. ¿Bien? Sí. Lo otro que ocurre es las córneas, la lente esa que tenemos en el ojo. ¿Bien? Sí. Eso puede estar todavía transparente, y esto nos habla de pocas horas. O puede opacarse, y esto nos habla de muchas horas. Y esto también depende de otro fenómeno, que es si tienen los ojos abiertos o cerrados. Doctor, entonces, sí, adelante, no, después quiero hacer un rato. Sí. Entonces, no, decía... esto digo, esta es la primera cuestión que vemos, porque esto es lo que nos determina la data de la muerte. Entonces nosotros decimos, este cadáver tiene aproximadamente más de tantas horas o menos de tantas horas, etcétera, etcétera. Posteriormente lo que hacemos es una inspección externa para ver algunas cuestiones que identifiquen al cadáver, sean tatuajes, sean lesiones, etcétera, etcétera. Y posteriormente describimos las lesiones superficiales. ¿Bien? Sí, pues, claro. Es decir, si tiene heridas traumáticas producidas por un accidente, o si estamos hablando de un homicidio. De un balazo. En este caso, bueno, ¿cuáles son las lesiones que nos identifican y cuáles son las lesiones que nos están, que nos orientan hacia cuál fue la causa de la muerte? Porque, por ejemplo, en el caso de los homicidios, el Código Penal argentino es muy estricto en relación a cuál fue la herida mortal, porque puede haber varios atacantes, pero no todos lo mataron. Hay uno que pegó, por ejemplo, una puñalada. ¿Llega un cuerpo como muerto y no estaba muerto? ¿Eso le pasó? Eso quería hablar, de la catalepsia. Hay historias muy antiguas en nuestra morgue judicial de la década de los 80, los 70 y pico, que hay un caso que cuentan nuestros amigos más viejos, que un muerto se tiró... Se tiró un pedo muerto, increíble. Se tiran gases los muertos. Sí, claro. ¿En serio? Sí. Ahí viene, qué pedo muerto. No. Se tiran gases los muertos. Les ponen tapones de algodón. Sí, o corcho de sidra. Pero se está desviando la corcho charla. Corcho de sidra, me parece que no. Se está desviando la charla porque... Sí, porque lo de champán, cuando lo abrí, no puedo volver a meter. Uh-huh. El de sidra siempre tiene el mismo diámetro, ¿entendés? ¿Qué estás diciendo? Ah, no se vuelve el champán. El de champán ahora sí es como el corcho se vuelve, tienes razón lo que dice. Pero queríamos ponerle un tapón de champán en un muerto. ¿Qué es lo primero que hace el forense cuando... Y ya lo... Papeles, un montón de papeles. Lo aprendimos. Ahí está. Hola. Hola. Sí, ahí está, se cortó. ¿Qué pasó con el muerto? ¿Qué pasó? No, no, te cuento que en la década del 70 contaban en el instituto, en la morgue judicial, se llamaba así en aquel momento, que una vez trajeron un cuerpo, que bueno, que parece que estuvo mal diagnosticada la muerte. Y se murió en la camilla. Se despertó y salió corriendo, sí, pero... ¿Ah, sí? ¿Salió corriendo en la morgue? ¿Salió corriendo en la morgue? ¿Y se sí, salió corriendo la morgue y como estaba como NN, en realidad nunca nadie supo quién era. Pero bueno, son esas historias que pasan en las morgues en general, están cargadas de historias y un montón de cosas. Doctor, ¿y se hacen joda entre ustedes, tipo desnudarse, acostarse en una camilla y despertarte? ¡Oh! ¿Se hacen esas joditas? No. ¿Cómo no la hubo ahí? Mira, en general lo que tenemos, sí, en el grupo, por lo menos en el grupo de trabajo que yo comparto, es mucho humor. Sí. En general, ¿no? Nosotros, a diferencia de cualquier especialidad de la medicina, nunca damos una buena noticia. Claro. Aún cualquiera de los terapistas que están en un lugar terrible, donde están con mucho estrés, bueno, de vez en cuando dan una buena noticia, el señor se salvó, se mejoró, vuelve a la sala, qué sé yo. Nosotros nunca damos una buena noticia. Claro. ¿Y alguna vez se llevó el laburo a casa? ¿Cómo? No escuché. ¿Si alguna vez te llevaste el laburo a casa? No. No. Nosotros tenemos un modo de trabajo bastante estricto y en realidad es muy difícil llevarte el laburo. Sí podés hacer una pericia en casa, pero el resto no, el resto es... Es todo en el instituto. Hay una última pregunta. Hay una leyenda urbana en la morgue judicial argentina, en la de Buenos Aires, en realidad, la famosa muerte del portero. ¿Cuál es la muerte del portero? Que estaba con, aparentemente. ¿Usted la conoce, la muerte del portero? No. Que dice que está en la morgue de Buenos Aires, que era un portero que apareció, primero pensaban que lo habían, unos malhechores, le habían. Lo habían matado introduciéndole como un palo de escoba, de escobillón, y lo habían atravesado todo, y después en la pericia se descubre que lo que él hacía era poner una pata en la escalera, otra en una banqueta, y él solo se sentaba con tan mala suerte que había encerado. Viene el piso, se le espianta la banqueta y ¡ra! Está bien. Bueno, acuérdense que antiguamente existía una cocina que era el empalamiento. Claro, que consistía exactamente en eso. ¿No era autoempalado? Claro. El conde Drácula hacía eso. ¿Cómo? El conde Drácula, la leyenda, nace porque se hacía matar a gente empalada. Es cierto, es una de las leyendas que giran alrededor de del famoso Drácula. Pero nosotros hemos visto, tenemos antecedentes, de personas que mueren por una dilatación anal brusca, que es un reflejo vago-vagal. Es que ni te mueves, te dan un reflejo nervioso que para el corazón súbitamente. Tenés cuidado. Y le dicen vago por el pan. De tanto te hacen mordito que están con una furia que te matan. Y claro. Sí. Por favor. Guarda con esos juguetes grandes entonces. Sí, los que tenés vos matan. Claro, no. Tienen que usarlo con precaución, con cuidado. Y sin ser brutos, nada más. Muy bien. La brutalidad le suma riesgo. David, médico forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, gracias por evacuar nuestras dudas. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, un abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. ¿Qué es otra pregunta? 36 minutos. ¿Y viste que yo estaba bien informado con la muerte del portero? Qué bien informado. ¿La muerte del portero? ¿Le afirmó? Un chiste verde, ¿no? O negro. De humor negro. Disculpame, si vos sos un ignorante. Te lo disfrazás de pregunta para que. Está en la morgue judicial. Todos los que somos periodistas e investigadores fuimos a. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio Publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eri. Todas las noches, pasate por Comunidad Metro. Notas de interés y agenda cultural. Deportes extremos, redes sociales y la mejor música para terminar el día. Una radio. Una comunidad.

No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Hoyts. No hay nada como esta promo. Canjeando dos etiquetas de un litro y medio de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Hoyts. Nada como ir juntos a la paz. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Oremos. Dice San Matías en el capítulo 8, versículo 4. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y si no lo encuentras en un bar, discoteca o club nocturno, búscalo en la parroquia. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Mati, habla Sergio. ¿Está en pareja, Sergio? Sí, estoy en pareja, con Natalia. ¿Dónde la conoce? De la parroquia a la que íbamos juntos. ¿Arrancaste una de la parroquia? Sí, sí. ¿No podés creer lo atorrante que es? Levantar a la parroquia. No, a levantar no, pero uno se enamora ahí. ¿Cómo te enamoras? ¿Sí? Es el espacio para el Señor, no para el amor. El Señor es el amor. ¿Y te desconcentrabas de la liturgia? Póngale. ¿Cuántas veces la espiaste comulgando y dijiste, oh, quién fuera hostia? Sacrílego. ¿Confesaste por los pensamientos oscuros que tenés? Sí. Sos muy devoto. Sí. Como yo, que soy muy devoto. Ahora nos metemos en el libro de las Sagradas Escrituras, duplica, para leer a San Masa Alcántara, capítulo 3, versículo 69. Y dice, Batman mata a Superman, Superman a Spider-Man, y Jesús le gana a todos. No se hable más. Say no more. Es palabra de cabo. Quería preguntar por su figura religiosa favorita. Jesús. Bueno, y abajo de Jesús. San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Es el fundador de la Compañía de Jesús. Y abajo en el podio, tercero. La Virgen de Luján. Pensé que me iba a nombrar uno vivo. ¿Vivo? ¿Vivo? Sí. Candidato a ser santificado. Que no se lo haya canonizado. Parece loco, pero necesitas 3 milagros probados para... Me estás jodiendo. No, ¿verdad? Sí, parece un chiste, pero... Es un chiste. Basta de todo. El milagro de las tardes. El milagro de las tardes. Hermano Walter, dígale al monaguillo Tony que ya está listo el baño de agua caliente. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Vamos a hablar con Carola Chávez, que es venezolana, escritora. Desde ahí, ¿cómo analizás lo que pasó el domingo? El domingo era el resultado esperado. Las encuestas venían anunciando más o menos este margen de diferencia entre el presidente y Capriles Radonsky, así que no fue sorpresa. También teníamos la tensión de que podía haber ese desconocimiento de los resultados o quizá algunos disturbios, pero finalmente, la cordura... se ganó. ¿Cuál crees que es el punto débil o a mejorar del gobierno de Chávez? Yo soy una chavista leal, pero muy crítica, y yo creo que tenemos un problema de eficiencia, y eso es una cosa que tenemos que superar. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Nos gustan los seguidores de pocas palabras. Arroba Basta Todo. El Twitter de Basta de Todo. Arroba Basta Todo. Metro. BlackBerry te invita a Ciudad Universitaria hoy de 10 a 18 horas para participar de los desafíos de Generación BlackBerry. Podrás ganar 5.000 pesos en efectivo y muchos premios más. Ingresa a www.generacionblackberry.com y participa de todos los desafíos hasta el 7 de diciembre. Hay un BlackBerry que puede ser tuyo. ¿Te animas? Quiero saltar. Coral, la muñeca del rock y el pop, presenta su disco Rock and Dolls. 9 de noviembre, 19 horas, Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Coral, Rock and Dolls.

frustration, but what I'm happy, cheap and ill-informed. And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And and trying to be someone I would rather not be. I tried to second guess if you would be approving. Pasa que me gusta mucho este tema y no lo quiero pisar, lo quiero escuchar y lo quiero cantar también. Hasta el próximo estribillo. Me gusta mucho. Eso. There is no hope, but it's desperately. No hope, but it's definitely. Oh, oh. If you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, but it's desperately. Oh, oh. But it's definitely. Oh, oh. But if you don't believe me. Esto es No Hope de Vaccines. Son jovencísimos, unos mozalbetes en la tapa del disco que me sorprende. Y el rubio es el rubio, no la rubia. Pues parece una mina en la foto. Pero es un pibito. Es un pibito, exactamente. Es el segundo disco de la banda Juan Ferrer y los ve en Nueva York. Pero Juan es fan del primer disco. Claro, el segundo no le gusta. El primero está buenísimo. Es vaccinero de la primera hora. Y este, de un No Future de los Pistols, se nos cae 40 años después, no sé cuánto, este No Hope, que a mí me hace acordar. Es neopunk. ¿Cómo no? Un poquitito. Bueno, gracias a los vaccines. A 5 minutos de las 4 de la tarde, señoras y señores, supermercados, Coto está de cumpleaños y están todos invitados. Coto festeja su cumpleaños número 42 y lo celebra ofreciendo variedad, servicios, cercanía y los mejores precios. El festejo es en todas las sucursales. Hoy hay un 25% de descuento en todos los productos con Visa Débito de la HSBC. Escuchaste bien, 25% sobre toda tu compra con Visa Débito del HSBC. Así que cuando te vean entrar a casa con las bolsas, decirle tranquilos, hoy había un 25% de descuento en Coto. Yo te conozco. 42 años cumple. Dicen los oros. El 27 de octubre, me parece. No, no sabes la fecha. No sabes la fecha todavía. Ese día cumplo yo. Level 42, accedo al Level 42. Juan Pablo también, eso, Level 42. Y Juan Pablo también accede al Level 42. Su santidad, le mandamos un abrazo. Se lo estoy contando a Santiago Siri, presente en nuestros estudios. Santi Siri, buenas tardes. Hay rumores que indican que hace como 5 años que tenés 27. ¿Es verdad? No me voy a hacer cargo de esos rumores. Tengo 29. Bien. Nos venís varo, nos bajás el promedio de edad al equipo de una manera gracias, espectacular. Santi. Nos viene muy bien. Y Juan tiene 28. Correcto. Y Tommy, ni hablar, 16. Tiene directamente. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y abre, ¿en serio? Qué sorpresito. Subite al futuro y viaja. Peugeot 207 Compact presenta Conexión 2.0 con Santiago Siri. Ahora, en Basta de Todo. www.207metro.com.ar. Ahí, en ese site, 207metro.com.ar, van a encontrar toda la info sobre los temas que venimos hablando acá en Conexión 2.0. Ahora sí. Bueno, el tema de hoy es un tema picante, interesante, surge a raíz de una noticia en el mes de septiembre. Hubieron varias noticias vinculadas con esto, pero una que toca un poco de cerca, que es en Brasil. Ah, pero si iba a salir otra cosa. En un alto ejecutivo de Google en Brasil, el presidente de Google Brasil directamente, fue arrestado por las autoridades brasileñas porque hubo un video en YouTube, el canal de videos, el sitio web de videos número uno que administra la compañía de Google. Hubo un video en YouTube donde había agresión hacia un candidato presidencial en una campaña regional en el estado de Mato Grosso. Y frente a eso, ese video violaba la veda electoral que regía en Brasil y Google se negó a bajar el video porque no se hacía responsable o no tomaba responsabilidad sobre el contenido que suben los usuarios, y este ejecutivo fue puesto preso. Fue como una noticia bastante llamativa en ese momento, porque no es muy común que arresten a ejecutivos de estas compañías a raíz de este tipo de cosas, donde generalmente el contenido que se genera en internet lo generan los propios usuarios, y la responsabilidad sobre ese contenido en última instancia recae sobre los usuarios, internet, YouTube y todos estos sitios. Hablamos muchas veces de estos temas y la verdad es que todavía sigue habiendo más preguntas que respuestas, porque no sabemos. Yo también te pregunté hace bastante y puedo seguir haciéndolo, si configura como prueba. Es una amenaza, tío, te voy a matar, Santi. Exacto. ¿Es una amenaza de muerte? Si lo hago por teléfono, sí. Si lo escribo en un tuit, no. Exacto. ¿Cómo es? Y esto de lo de, no, yo no soy un sitio de descarga, yo te linkeo, es un modo de zafar de algo que en algún modo va a tener que legislarse. No, al mismo tiempo, obviamente, YouTube tuvo un montón de problemas por derechos de autor muchas veces, claro, cuando hay videoclips con música y que si los derechos no están avalados por la persona que está subiendo ese contenido, no te dejan subir ese video, y ha ocurrido casos donde por ahí un usuario está subiendo un video de su banda entre amigos, sí, y por hacer un tema en una fiesta filmado así nomás, de repente ese video no puede circular en la red porque no cumple los requisitos de derechos de autor. Entonces, es un tema muy polémico, muy nuevo. Sí. También en el mes pasado hubo otra noticia también vinculada con esto, que era un video también en YouTube de un trailer de una película casera que retrataba o hacía mofa del mundo musulmán y disparó una serie de protestas en el mundo árabe que desembocó en... ¿Pero era una película o era un film? Era una película. Ah, okay, era el trailer de una película que se veía por YouTube, que desembocó en el asesinato del embajador americano en la embajada de Libia. Entonces, es curioso el rol de la responsabilidad que empiezan a tomar las compañías de internet frente al contenido. Hoy leí una estadística que en este año Google recibió pedidos de remover contenido, o sea, en el buscador, o en YouTube, o en cualquiera de sus plataformas, en 45 países. O sea, 45 gobiernos de 200 que debe haber en el mundo, solicitaron a Google remover contenido. En el 2002, hace 10 años atrás, solamente 4 países habían solicitado a Google remover contenido. También el internet estaba, no sé, había un 20% del globo conectado y ahora está el 60, el 70, no tengo idea cuánto. Y el rol político que empieza a cubrir internet, porque acá en el caso brasileño era justamente sobre una elección. Y en esta elección violaba la ley de Brasil, donde la ley electoral no permitía. El video también tenía un contenido muy agresivo, muy dañino hacia uno de los candidatos, y un juez determinó que eso estaba en contra de la ley, que era responsabilidad de Google acatar la ley sobre ese tipo de contenido en la red. Pero bueno, son estas cuestiones de cómo internet empieza a tocar intereses, y también las compañías de internet empiezan a en algunos casos a ser funcionales a esos intereses, y en otros casos, en este caso particularmente, Google se negaba a bajar el video. Obviamente eso es un mensaje político en sí mismo también, y desembocó en el arresto de un ejecutivo que hasta entonces nunca había pasado. Hay casos también, una de las compañías que más incidencia tuvo en el mundo de la política sin duda es Twitter, y Twitter hace un tiempo atrás había declarado que su sistema básicamente se va a adaptar a la legislación de cada país, como toda compañía que desembarca en un país trata de adaptarse a la ley y al código que rige dentro de ese país. Pero en el caso de Twitter es particularmente notorio porque, por ejemplo, en China, donde hay efectivamente un sistema de monitoreo y de control sobre el contenido, Twitter acata las órdenes del gobierno chino de no mostrar los tweets que el gobierno chino no quiere mostrar, pero desde afuera de China se pueden ver esos tweets que salen de China. Entonces, es curioso este canal que se vuelve internet, donde por ahí la población dentro de un país no puede ver el contenido porque la compañía está regulando el contenido acorde a la ley, pero los ojos que están afuera de esas fronteras sí pueden ver ese contenido que sale de ese país. Y todo esto es interesante porque le pone en las manos de la gente un poder súper fuerte respecto a la capacidad de hacer llegar su mensaje hacia el resto del mundo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la línea entre el control que puede ejercer un gobierno y el control y cómo se puede adaptar una compañía? Claro. Al fin y al cabo estas son empresas que buscan lucrar con lo que generan, pero al mismo tiempo tienen, mientras haya más libertad de expresión, obviamente también más se usan los medios y las herramientas que estas compañías generan. Claro. La libertad de expresión es funcional al interés de una compañía mediática. Seguro. ¿Cuál es el, no solo es cuál es el límite, sino es quién determina cuál es el límite? Ese es el punto. ¿Quién va a ser el que decide, bueno, hasta acá es tu culpa, acá deja de ser tu culpa? Es muy difícil y la legislación, las leyes por lo general no están adaptadas a este tipo de... Sí, a los adelantos tecnológicos no están adaptadas. Muchas veces las leyes que tratan los temas de los medios están vinculados a medios que son del siglo pasado. Sí. Que tienen que ver con la prensa escrita, con el diario, la radio, la televisión. Que todos estos... Y la reproducción de contenidos también, pero configurado de la manera análoga. Exacto. O anterior, por lo menos. El concepto de derecho de autor... Y la verdad es que Internet rompe básicamente, deja automáticamente como de antaño todo tipo de regulación sobre eso, porque en Internet lo que regula Internet en última instancia es el software, es el código de software, no ningún código civil, ningún código penal, al final son las compañías tecnológicas y el software libre en algún punto también muy importante, son los que van regulando el contenido en Internet, pero los gobiernos no pueden tener mucha incidencia en eso, si bien las compañías tratan de acatar. Pero la verdad es que cuando el tema de las leyes de los medios, el alcance, no se trata mucho el tema de Internet porque es realmente muy nuevo y porque tiene una estructura que lo curioso de Internet es que nació con el objetivo de ser una red, porque la estructura de red es la estructura más fuerte que hay en la naturaleza. No hay forma estructural más resistente que la red. Cuando Internet se crea en la década del 60, lo hacen para evitar... el posible ataque, un ataque de una bomba nuclear, dicen, frente a la situación de que caiga una bomba nuclear, ¿cómo protegemos la información del gobierno americano? Entonces los americanos dicen, bueno, vamos a hacer una red distribuida, totalmente descentralizada, cuestión que si cae una bomba en algún punto... No importa dónde caiga. No importa dónde caiga, la información va a estar protegida porque la estructura de la red garantiza esa protección. Es curioso, esto de la red viene de la naturaleza, las estructuras de las telas de araña. Es el mismo concepto, y frente a esa realidad, Internet creció, fue como una especie, para mí es un fenómeno biológico, Internet casi de la especie humana queriendo conectarse y armar una inteligencia colectiva entre todos, y frente a ese contexto, los medios tradicionales no tienen una estructura de red, generalmente los medios tradicionales tienen una estructura mucho más verticalista. De punto a punto. Son poquitos emisores y muchos consumidores. Sí, digo, tal vez, a ver si interpreto un poco lo que estás diciendo, digo, la necesidad del hombre de comunicarse tuvo distintas maneras, lo hizo desde la transmisión del teléfono, exacto, desde las transmisiones de radio, pero es como vos decís, de un punto hacia un montón, exacto, no tiene la estructura de red. Es de uno a muchos, claro, y no de muchos a muchos, exacto. Esta relación de uno a muchos, o de uno a uno, el uh-huh, teléfono es uno a uno, la televisión, la prensa escrita y la radio es uno a muchos, donde hay un puñado de radios, hay un puñado de canales de televisión, hay un puñado de diarios, son muy pocos realmente, a tal punto que es muy fácil identificar los dueños y los propietarios de esas grandes complejos industriales, porque requieren de mucha inversión también, uh-huh, pero hay muchos consumidores, hay mucha gente que compra televisiones, que compra el dispositivo de radio, que compra el diario. Y frente a eso es más fácil la relación de poder entre los dueños de los medios, los gobiernos y los dueños de las corporaciones, el poder económico, el poder mediático y el poder político. Hay un tridente en todo eso que siempre ha regulado y que ha controlado muchas veces el flujo de la información en la población. Ahora, Internet no tiene de forma visible un ente que pueda... regular del todo lo que está ocurriendo. Las compañías tecnológicas, uh-huh, sin duda tienen mucha influencia. Google es un poco el control remoto de la web, Facebook y Twitter también van acaparando mucho de la atención de lo que es el fenómeno de navegar información online, y van teniendo un grado de influencia sobre eso. Pero bueno, cuando empiezan a meterse sobre el contenido, cuando empiezan a decir, bueno, este video sí va, este video no va, están teniendo una incidencia política. Google diciendo, este video no lo vamos a bajar de YouTube, es un mensaje político, que es acorde a sus intereses. Y frente a eso, bueno, ¿qué responsabilidad cabe? Interés, moral, lo que fuera. Exacto. ¿Cómo se dibuja esta línea? ¿Quién puede controlar esta línea? ¿Se puede controlar? ¿Se puede regular? Lo que ocurre en países más duros también, donde hay más control sobre la información, donde hay, hace poco estuve viendo una película iraní, por ejemplo, donde ¿Por qué? Donde las bandas de rock no podían tocar en los lugares que les divertía tocar, y es como la realidad era mucho más opresora. Igual la película iraní arranca cuando el pibe va a comprar las cuerdas para la guitarra, ¿no? Y toda la venta. Para la camioneta, ¿no? No tiene cambio. Árida. Plano secuencia de cómo pone la cuerda. Sí. Que mira, esto lo cuento en tiempo real. Pero bueno, es la ley de es el estilo, esa es la y forma de contar. Claro. Bueno, al mismo tiempo, igual, no sé, compañías como Google, Twitter, redes sociales y demás, contienen a los usuarios, pero no en el sentido de atender sus quejas o sus reclamos. Vos haces una queja en Facebook y hasta que te responden, pasa una semana. No. Es que también son compañías que no están habituadas a la idea de recibir quejas, sino que siempre son... lo que buscan todas las compañías tecnológicas es que los propios usuarios se ayuden entre sí. Claro. Y ellos armaron la plataforma de conversación para que esa conversación siga existiendo. Pero bueno, es realmente interesante ver esta tensión que va en incremento y se van encontrando episodios de todo tipo. En el caso de Twitter, por ejemplo, también hubo un caso polémico. Durante las Olimpiadas de Londres, los Juegos Olímpicos, hubo un periodista que de NBC, de la cadena norteamericana NBC, que lo habían echado de la cadena y empezó a hablar muy en contra de un ejecutivo, de un alto ejecutivo de NBC. Y a este pobre periodista le censuraron la cuenta por un par de horas a raíz de que empezó a hablar mal de la cadena NBC, que era un patrocinador importante de las Olimpiadas y que era un sponsor con Twitter, tenía una alianza estratégica con Twitter muy fuerte, era uno de los clientes, y que, si uno quiere, más importantes que tenía Twitter. Y ahí Twitter metió claramente meó afuera del tarro, censurando la cuenta de un tipo que estaba en toda su libertad de decir... Sí, me cagaron acá. Sí, este tipo de golpe de laburo. Eso es lo que piensa, qué sé yo. Entonces, hay que tomar conciencia que las compañías de Internet, al manejar las formas de información modernas, tienen una incidencia política cada vez más fuerte. Como cualquier medio, me parece que le cabe las generales de la ley, como cualquier medio de comunicación. Exacto. Absolutamente, le pasa eso, que acorda sus intereses o moral, dice este contenido va, exacto, este no va. Ahora, la gran ventaja que tiene Internet en relación a los medios tradicionales es esta estructura de red, de muchos a muchos, que creo que es el gran garante de que nadie pueda tener realmente una mayoría del control sobre todo. Es realmente un juego donde, primero por la velocidad de la innovación tecnológica, siempre va a aparecer algo nuevo, porque es algo muy nuevo y hay mucho espacio para la innovación y hay mucho espacio para nuevas formas de comunicación. Hace 10 años nadie hubiese imaginado que estaríamos hablando de algo que se llama Twitter y que tenga tanta relevancia en la esfera política. Hace mucho menos. No, el primer día que te enteraste lo que era, dijiste, no sé si va a andar esto, no sé si va a aprender. Yo me acuerdo la primera vez que me enteré de Twitter, me cagué de risa y dije, ¿cómo puede ser que haya gente que quiere escribir 140 caracteres? Y hasta que no lo probás... hasta que no entendés que es un canal. Exacto. Con todas las posibilidades de video, audio, foto, no sé, lo que se te ocurra. Es tu canal y como para mí, aparte de tu usuario de Twitter, es tu identidad digital, es tu nombre. Estás cobrando... Sos ese. Sin duda. Para el mundo virtual, que cada vez es más grande, sos esa persona. Esa es otra gran puja, el tema de la identidad. Facebook y Twitter compiten muchísimo por eso. Y hay que entender, por ejemplo, la información que tiene Facebook o Twitter sobre la cotidianidad de una persona es inmensamente superior a la información que tiene la Policía Federal, por ejemplo, con el padrón del DNI. Sí, pero seguro. Entonces, la cantidad de datos, la cantidad de... revisas de cualquiera y sabes a qué hora sale, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta. Exacto. Todo, absolutamente todo. Exacto. Entonces, hábito de consumo. Aparte hay ubicación en Instagram. Ya está, estamos entregados. Entreguémonos. Sí. ¿Te acuerdas que la película... Ponga su contraseña para bajar. La película del futuro que vemos, que en general las películas, cuando se hacen películas acerca de lo que va a pasar, es no es que arbitrariamente empieza cualquier cosa, sino con la desarrolladora. Gente que está inventando cosas para el futuro, van y le preguntan, pero en una de Tom Cruise que sabían dónde estaba. Y ahora, cuando te haces el celular en el bolsillo... No, y hasta el tu mujer sabe dónde está, no que la CIA te tiene que seguir. Algo que a mí me llama mucho la atención de lo que es cómo la tecnología cala profundo en la cabeza de la gente, es que Instagram, Twitter, Google se vuelven verbos. Uno dice, empieza a decir, bueno, no, te voy a instagramear, googlear, estoy tuiteando, estoy googleando. Todo software bien hecho termina volviéndose en verbo. Y eso es muy inherente a todo tipo de sistema. Los sistemas

de River tiempo para el asado y eso, se van reduciendo los tiempos personales. Y realmente sí, porque siendo entrenador entra en un desgaste mental que te permite estar cansado todo el día. Entonces, son muy pocos los momentos que tengo de para disfrutar de algo que me gusta o... Y por ahí el tiempo ahora que tengo de aprovecharlo con mi familia, a veces me voy a pescar y bueno, estoy ahí. Pero los asados, poco. Claro, igual pescar es un tiempo personal ese, como te vas solo, te vas con un amigo, sí, con alguien, sí, no te llevas sí. a la nena, a tu mujer, porque... Sí, lo he hecho. ¿Sí? Sí, sí. En realidad me voy para despejarme y estoy con la naturaleza. Y ahí estoy callado, en silencio. Está todo lo bueno. Contrario al resto de la semana. Y la semana es, sí, es bastante movida y muy pensada, más que nada. Y pensar mucho desgasta. Y planificar toda la semana. Sí, todo. También. Todo, cada entrenamiento, analizar al rival, cómo tenés que hablarle al grupo. Un montón de cosas que no para, la mente no para. ¿Vos sabés que tenía ganas de hacer esta nota hace tiempo y me devoré el libro que escribió Diego Borinsky sobre vos? Que un poco, hiciste algunas notas también, lo hiciste sufrir un poco por lo que leí. Sí, un poco. ¿No? Con los encuentros. Pero la verdad que es inevitable hablar un poco del presente, en este momento te agarro dulce, pero muy dulce. Venimos de, había hecho 5 goles en todo el campeonato local, y hoy me metió 9 goles en 2 partidos. Es como que no se puede creer de golpe cómo cambió. De hecho, la gente en la cancha este domingo cantó Pelado, Pelado antes del partido. Y la semana pasada había cantado que vuelva Ramón, y no sé, o sea, era otro Pelado el que sí, cantaba. Igualmente, yo soy un eterno agradecido a la gente de River. Siempre me ha manifestado su cariño, su respeto. Y es entendible también que a veces tengan deseos. Igual en el peor momento no te puteó a vos. No te puteó vos, nunca. No, pero siempre hay una parte que no está conforme, es normal. Uno ya cuando asume como entrenador sabe que las reglas de juego son así. Por ahí hubiese sido lindo quedarme con el cariño de todos de la época de jugador, pero lo mío es más profundo. No va a cambiar nunca el sentimiento que tengo hacia el hincha por resultados que hoy me tienen de la línea de cal para afuera. No. Soy un agradecido eterno a ellos. ¿Nunca hablaste con Enzo? Y él te decía, no, ¿para qué técnico? Sos ídolo, no te putea nadie. Con Enzo... No, Enzo, si hubiera sido técnico, hubiera puesto como en riesgo la idolatría que la gente le tiene. Sí. Tal vez 6 partidos y Enzo, te amamos, pero andate. Sí, puede ser, pero ellos fueron ídolos. La gente a mí me apreció y me quiere por una entrega, no por una característica de ser diferente... En jugadas. Pero este River es distinto, ¿eh? Este público de River valora más la entrega. Es distinto. Vos ganaste Copa Libertadores, saliste del club, jugaste mundiales. Son muchas cosas que saliendo del club, si bien hay varios jugadores que pasaron por lo mismo, es una huella. Te fuiste a la B con River y ascendiste con River. Es una historia demasiado pesada, llena de cosas. Llena de cosas, sí, es verdad. Yo siempre digo que nací futbolísticamente en River, viví ahí. Trabajé y tuve la suerte de vivir uno de los mejores momentos de la historia del club, que fue ser campeón de la Libertadores, la segunda copa que gana en la historia, campeones invictos en la época del Tolo, después otro campeonato con Pasarela, la venta, la llegada a la selección porque jugaba en River, y después viví lo peor de la historia también. Y realmente son cosas muy fuertes. El sentimiento que tengo hacia River es muy grande, obviamente, para soportar tantas cosas. Y hablaba con Luciana recién, que te estábamos esperando. Vos no paraste nunca, no paraste. Y yo no sé si hubiera sido positivo o negativo para vos parar. A mí me parece que también te está cobrando la vida ese no parar. Al margen de que si parabas por ahí después del ascenso, no sé, soltabas, no sé qué hubiera sido de vos. Pero ahora venís como que nunca frenaste y hay un momento que no podés más, me imagino. ¿Estás esperando el que bueno, sea el fin de año? Bueno, yo paré 5 años. Pero no fueron, pero no fueron, no. No fueron un jardín de rosas no, esos 5 no, años. No. Realmente hace rato que vengo esforzándome. Yo disfruto mucho de lo que hago. El compromiso que tengo hacia mi trabajo y hacia River es grande. Es desgastante. Es muy desgastante y de hecho, bueno, el partido con Arsenal el físico avisó algo, pero... ¿Qué fue lo que pasó? No, y fue ¿no te esperabas el abrazo de Poncio primero? No, como técnico nunca esperás que un jugador te venga a abrazar. Aparte, cuando viene decís, ¿quién va a abrazar? No, si viene, ¿viste? Claro. ¿Vos ahí... te diste cuenta que iba para vos? No, cuando yo... Cuando arranca la carrera. Porque ha pasado muchas veces, que y lo he visto de jugador también, que va un jugador al banco y el técnico piensa que lo va a abrazar, abre los brazos, lo esquivan y saludan a otro. Saludan al suplente que le dijo, vas a hacer un gol. Entonces me quedé hasta el final, ¿no? Estuvo un metro que dio el salto, ahí sí, pero... fueron, esa semana había sido muy fuerte. Y bueno, fue una mezcla de sensaciones, de sentimientos que después del partido fue como que me... ¿Qué te pasó? Me relajé y se me bajó un poco la presión y... ¿Y físicamente? Me descompuse. ¿Te sí, descompusiste? Me descompuse. ¿La quedaste ahí en el...? Quedé en la camilla. En el vestuario. ¿Tu sí. mujer está acostumbrada a este tipo de noticias? No, esta no. No. Así que se asustaron un poco todos. Sí, pero yo en realidad se asustan porque no me están viendo, porque yo estaba con el doctor de River y todo, y dentro de todo estaba bien. Una bajadita de presión nada más. No pasó nada. Nada. Y ahora, de golpe, es una primavera, parecía que está todo bien, encima Boca perdió algún partido, la gente está contenta, la bandera más larga del mundo, todos felices. No, da la casualidad lo de la bandera después de dos triunfos y creo que eso... predispuso a la gente a disfrutar de ese día tan especial de otra manera. ¿Y a los jugadores también los predispone? Yo, sí, ¿sabes qué veo? Sí. Yo veo un equipo frágil, es lo que suelo decir. Un equipo que pega una piña y va para adelante convencido. Le pega una piña y le cuesta reponerse un montón. Sí, River ha vivido, y sobre todo muchos jugadores los actuales han vivido el momento, el peor de la historia, de jugar Nacional B, de irse a la B... y obviamente que no es algo normal en el fútbol y menos como un club como River. Entonces hay momentos que son más frágiles que otros, que nosotros los trabajamos. De hecho, el final del Nacional B, que yo los hacía concentrar en el río, que me los llevaba 4 días para que se despejaran y no cayeran, digamos, en el comentario que existe siempre en momentos difíciles. Entonces, igual ese final trabajamos, sí, fue... Yo estaba nervioso, no me puedo imaginar ustedes. Y nosotros estuvimos bastante aislados de todo. Pero sí, obviamente que fue terrible. Aparte se dio un campeonato de Nacional B como nunca. Ahora ves la del Nacional B y nada que ver. No, igual yo veo el Nacional B, veo a Central, veo a Instituto y digo, y menos mal que ascendimos directo, porque te puede quedar 3 años, es chivísimo ese campeonato. Sí, es muy duro. Te complica cualquiera, Sarmiento, Crucero del Norte, te pueden complicar. Todos, y el campeonato pasado dio la casualidad que había 4 equipos que pudieron ser campeones en la última fecha. Y fue muy parejo. Fue un campeonato de 73 puntos. Este campeonato nacional que viene, no sé si supera los 68, ¿cómo va? De hecho, Belgrano, que jugó la promoción con River, ha hecho 50 y pico de puntos, sí. 53 puntos, una cosa así. Sí, sí. Y llegó a la promoción. Pero fue duro. Bueno. Y por ahí todo lo que vive el jugador es eso, momentos donde pega un resbalón, es como que... Pero es tan fuerte ahora, nosotros trabajamos mucho en la parte psicológica también. Me sorprendió mucho el libro, en realidad si lo pienso no debería sorprenderme porque te refleja muy bien, refleja al Matías que yo conozco y que cuando se sienta a hablar y se abre, cuenta todo, aún lo que no le conviene contar, sí. En algún caso... De verdad, ¿lo leíste vos o fuiste viendo? Sí, yo lo leí. ¿Bajaste algo? Lo analicé. No, lo que no. escribas está bien. Hay una cosa en la vida. Al ser un ser humano ya nacés con 1 millón de errores. Yo creo mucho en Dios. Y creo que el único ser superior y perfecto es Él. Después los demás somos todos pecadores. Con 1 millón de errores. Y por ahí cuando uno es conocido como que quiere tapar algunas cosas. ¿Y de qué sirve? De nada, por una crítica a mí no me cambian nada. Porque no, bueno, en definitiva lo que... Sos público, estás expuesto. Y pero si vos decidís hacer un libro lo tenés que contar. Conté igual el 90%. No. Me guardé un 10. Yo me imagino que hay cosas viene que no el, falta. El 2, Matías 2. No, no hacen falta. El segundo libro. No, pero muchas cosas me impactaron de tu infancia. Sí. Primero en Azul, de una pobreza... Que no conocía y de una dignidad para llevar adelante la situación que te marcó definitivamente. ¿no? Sí. A este presente, digamos, ¿sabes? A este quincho espectacular donde estamos. Sí, sí. Podríamos estar comiendo un asado, es un placer. Pero más me impactó que cuentes que alguna vez te tomaste una copa de más y te llegó una ambulancia. Yo creo que nadie lo tomó exageradamente, pero vos lo contás como abriendo la posibilidad a que alguien, ¿me explico? Sí. Interprete que tenés un problema mucho más grave del que es. Sí, creo que yo sabía que, digamos, cuando iba declarando y cuando lo iba haciendo con Diego Borinja el libro, a qué podía estar expuesto al confesar tantas cosas. Pero el libro lo van a leer mis hijas cuando sean más grandes. Uh-huh. Hoy no, porque son chicas y ven algunas páginas. Pero tienen que saber cómo fue el padre. Uh-huh. Y yo, si decidí hacer un libro, tenía que contar todas esas cosas. ¿Contaste que tenías como un problema con el alcohol o era simplemente un par de veces que te pasaste de rosca? No, yo creo que he estado cerca de tener un gran problema. Uh-huh. ¿Y por qué no lo tuviste? Porque fui ayudado, tengo una familia espectacular que me hicieron entender que iba por un mal camino. Le di valor a la vida, le di valor al hecho de ser padre, y en definitiva la conclusión que saqué que era un egoísta de mierda, porque pensaba todo eso y actuaba a consecuencia de mi manera de vivir, y aislándome del resto y sin importarme del sufrimiento de los demás. ¿Pero qué era, la tentación o de tomar una copa de vino más? No, porque en el momento... Es el vino, es el asado, sí, que lo traen a Guaraní. Acá, que... para un cumpleaños. Sí, ¿cómo no iba a chocar una copa con Guaraní? Era el sueño. Pero no chocaste una. Chocaste 16. Sí, chocó unas cuantas, para ahí soportaba, estaba bien. Aparte con Guaraní te pusiste las pilas, no te iba a haber doblado. No, pero le gané, lo doblé. Ahora cuando le haga una nota, decirle, le gané. Sí, en serio, se lo voy a decir, ¿eh? Sí, si le ganaste a Guaraní, te recibís. Nada, pero igualmente yo creo que el futbolista, el deportista tiene soporta para mí más el digamos, con respecto a tomar alcohol que otro físico normal. Entonces no te das cuenta y tomás un montón. Y cuando te das cuenta ya está al límite de la enfermedad. Otra cosa que contaste es que fumás. Sí, eso sí. Desde antes de debutar en primera. A los 18 años empezó a fumar. Pero, digamos, un jugador que fuma he visto millones. Desde antes de debutar en primera, vos y no sé qué otro más. Sí, me hizo bárbaro. Nada, la verdad que, pero siempre con un control. Yo no fui un tipo que me fumaba. No, no eras un fumador. No, yo disfruto de fumar. Y está mal, ¿no? Porque a medida que te vas haciendo grande, sabés que lo tenés que ir dejando, pero de fumar de cuatro a siete cigarrillos por día. Y bueno, los días de asado ahí sí perdía la cuenta. Claro, claro. Esos días sí. Los días de la copita de vino ya no sabés qué. Sí, ahí acompañado, sí. ¿Cuál es el que estás teniendo? Bueno, son confesiones que sí. Que tienen que ver con tu vida. Temas superados que acompañan a la vez. Sí, son temas que los he vivido, que por eso los cuento y que me arrepiento de haberlos vivido, pero por mi manera de ser está bien que los haya vivido. Contaste tantas cosas en el libro, por eso vuelvo al libro, estoy hablando obviamente con Matías Almeida. Contaste problemas con los dirigentes, problemas con la barra, sospecha de arreglo de partido, te fuiste en un baúl de un entrenamiento, ¿me estoy acordando bien? ¿En Parma? De un partido, sí, de un partido. ¿En Parma fue en eso? En Parma. ¿Qué pasó? Y en Parma habían formado un equipo para pelear el Scudetto. Entonces, a mí... me renueva la Lazio 4 años más de contrato y a los 3 meses me meten en una negociación de la compra de la Lazio a Crespo, que Crespo, ajá, estaba en el Parma. Y no sé cómo me metieron en esa operación. Y yo no me quería ir de la Lazio, estaba bien. ¿Cómo? Once Almeida, claro, Undici Almeida, claro, querían los hinchas. Pero bueno, era... no sé, fue raro. Y cuando vino a buscarme el Parma me dijo que me querían y que tirara una cifra para ir a jugar ahí. Y yo tiré... ¿Una locura para que digan que no? Para que me dijeron que sí. Claro, porque estaba todo arreglado ya. Claro. Y fui. Yo no, en realidad no quería ir. Pero tan así es en el fútbol. Y fui a donde no quería y me dijeron... Sí, porque digamos que en ese momento le daba valor a la parte económica. Obvio. Y le daba valor a que había un tipo que me decía que me quería, y yo a la vez entendía que los que estaban ahí me querían. Están soltando, claro. Sí. Entonces, bueno, juntaba un montón de cosas, pero en realidad mi sentimiento por la Lazio también era grande. Yo viví 3 años. ¿Fuiste campeón? Ganamos 7 títulos en 3 años. Un club que había ganado 2 títulos en 100 años. Sí. Entonces nosotros, todos los que formamos esos equipos, la gente tenía un cariño especial. Y bueno, irme de ahí era raro. El Parma forma un excelente equipo para pelear el Scudetto y salimos terceros. Al segundo año económicamente no podía bancar más del equipo que claro. tenía. Entonces no vinieron directos, sino venían por afuera con esta especie de manifestaciones, que venían algún barra brava. Tenían que bajar jugadores porque claro. no se sostenía económicamente había el proyecto. Un jugador que había llegado conmigo que era Milosevic, sí. un yugoslavo. ¿Que jugaba central? No, jugaba de 9. Okay. Venía del Zaragoza. Y llegamos juntos. Llegó él, Sergio Consensado, que jugaba conmigo en la Lazio. Estaba Turán, Cannavaro. Tenía un excelente equipo el Parma. Y a él le robaron 2 veces. Una lo durmieron, no se sabe quién fue, ¿no? Le robaron 2 autos, después lo esperaron. Y eran todos cosas. Mensajes. Y yo una vez fui y le dije, mirá. No me manden mensajes porque yo voy a cumplir los 4 años. No me voy a ir. Y después de un partido... Hay que responder así, el mensaje mafioso con un no me voy a ir. De acá. El segundo año, el equipo empieza a pelear el descenso. Venían de pelear campeonato. Sí. Empieza la gente a pelear... chocha. Nada, la gente, aparte que no se caracterizaba mucho por... No es un club tan popular. No. Pero evidentemente había una parte que no la conocía. Y bueno, un partido... Pero la barra ahí tiene mucho que es el brazo armado de la dirigencia, porque la dirigencia no te quiere y cae la barra. Y no se veía mucho como es acá. No, era muy raro. De hecho, en un club de Europa nunca vi un barra ahí, porque tampoco tiene tantas vidas sociales los clubes allá. El ultra. Sociedades, claro. Los ves los días de partido. Claro. Y ni sabés quiénes son tampoco. Y bueno, ese día salgo y me estaban esperando a mí. Para saludarte afectuosamente. No, y cuando voy a salir el director deportivo... Había como 15, sí. El director deportivo me dice, no salgas porque te están esperando a vos. Dice que le hiciste una seña de fuck you en el partido. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo voy a hacer fuck you en la tribuna? Claro. Ojo que el indio que llevas adentro... No, pero fuck you seguro no. Claro. No. Otra cosa por ahí le podría haber hecho un gesto agarrándome algo, sí. Pero no el facio. Y ahí el indio Matías dijo, ¿salgo y los peleo a los 15 o...? No, tampoco me como vidrio. Boludo, ¿no? No, porque aparte los vi, había una puerta de vidrio que estaban ahí atrás. Eran leones. Y cuando me dijo el tipo a los 3 metros, me dijo, te están esperando a vos. Bueno, me volví al vestuario. Y para esto justo Luciana estaba por tener a Sofía... A nuestra primera hija, y ha venido mis viejos y los viejos de Luciana también. No. Entonces la situación fue rara. Nos metimos al vestuario y me dijeron salí en el baúl del auto. Y salí, pasé en el baúl hasta mi casa. Y bueno. ¿Pero cómo te sentiste haciendo eso? Llegaste a tu casa y decís, acá no tengo que estar más. O que no sé qué decís, o acá me quedo hasta el final. No. ¿Qué te agarra? En realidad, no, te agarra pero porque... Pero la situación es, vos sos un jugador de fútbol, no sos un delincuente. No, y salís, tenés que salir así, pero bueno, son las reglas. Y está quien soporta y quien no. Y me quedaba todavía, me quedaban 3 años y medio más de contrato. Uh-huh. Venía el Mundial y el Parma empieza a subir por el tema del descenso y a ganar, a pelear por la Copa Italia. Y llegamos a la final contra la Juventus en la Copa Italia y la ganamos. Fuimos campeones de la Copa Italia. Y después viene el Mundial y bueno, ahí me entro en otra negociación y voy al Inter. Y ahí me fui. Terminó el partido. Sí. Escúchame, otra, porque te estoy yendo a los puntos polémicos que sí. mencionaste en el libro. Mencionaste algo vinculado al doping, que nunca tomaste nada, no sé, pero ¿cómo una vez... que no entendés qué fue lo que pasó, no sé si era con vos puntualmente, pero en alguna... No me puedo acordar exactamente el partido. Dijiste algo así como, no sé qué pasó, no pongo la mano en el fuego por decir que hubo o que no hubo. No, yo por ahí en el libro hablo de que en Parma... Que tomaban algo... En Italia se utilizaba mucho, le llaman flebo, que es una especie de suero, que te pasan un montón de vitaminas. Y digamos vitamina toman todos los planteles, ¿no? Sí, digamos. Sí, sí, porque de hecho no es doping, no está como doping. Pero la diferencia a qué vitamina y qué cosa. Y obviamente que si te ponías eso, una diferencia notabas, pero no era que era un doping. Por ahí físicamente ahora, vos te sentías más ahí o algo, entregabas más. O... Y por ahí digamos que estabas, algo ocasionaba eso. No era, un escalón más arriba. Claro. Pero seguramente físicamente te iba matando eso. Con y, el... sí. Y yo lo probé una vez, porque como estaba permitido por el doping, lo probé. Claro. Y no sentí mucha diferencia, digamos. Pero el doping, sí, como que no. Es como en la vida. Existe. Existe todo. Está quien lo hace por el buen camino, quien lo hace por el otro para... ¿Cuál es el buen camino del doping? El buen camino es que está permitido. Que vos, suplementos vitamínicos, claro. La creatina, depende de dónde está prohibido o permitida. Sí, pero por ejemplo la creatina también en una época saltaba, que era positivo. Por eso. Y la creatina en realidad lo que te hace es, te hace engordar y crecer el músculo. Pero en definitiva si la tomás mal, después te terminás desgarrando. Entonces hay un montón de cosas que... La efedrina que sacó a Diego Mundial estaba permitida en algunas ligas y prohibida en otras. Claro, lo que pasa es o te pones una gota para los ojos y te da positivo. Y si no sos, digamos, no sacaste ventaja por eso. Y no le podés explicar a nadie, aparte, no fue así. No. Contamos esto del alcohol, del cigarrillo y demás cuestiones. El que está escuchando porque... va a empezar que... No. Estaba... Lo que quiero decir es que Matías tiene un físico privilegiado, que una vez también está en el libro. Me permito decirte todo esto también porque a Luciana lo agarra un médico y le dice... Tiene una recuperación, no se explica la medicina, la recuperación. ¿Por qué te recuperás mucho más rápidamente que el resto? ¿Pudiste entender qué es lo que tenés físicamente que hace que te recuperes antes? ¿O que hacía que te recuperes antes cuando jugabas? Y no, la verdad que no. ¿Pero qué fue es el diagnóstico? Es algo genético ese? Por ahí. Una vez me habían hecho un estudio y por ahí digo una boludez. Y daba que el corazón era más grande que un corazón normal. Entonces, a mí me hacían un montón de, como se hacen en todos los planteles, previo a una pretemporada, cuando te suben una cinta y te hacen la ergometría, ¿es? Claro, ergometría, el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, en tantos minutos, cuánto subía, y mi corazón no aceleraba nunca. Entonces, hacía que la recuperación sea más rápida. Yo a full, no sé, mi corazón iba a 180, cuando otro iba a 200. Y así... Digamos que en un minuto recuperaba un montón, ya estaba con pulsaciones bajas. Y después creo que pasa por una cuestión de ganas y genética. Hoy, por ejemplo, me pongo a entrenar y por ahí soporto un poquitito, pero ya cambia, te haces grande. ¿Y la última época de River? Había mucho mito también, porque volviste después de 5 años, 4 años y pico, con una experiencia en la D, sí. También... Pero... No muy positiva, pero bueno. No, 3 partidos, 2 expulsiones. Sí. ¿Esa es la estadística? Esa. ¿Te hablaban o de calentón nada más? ¿Te hiciste chavo? No, el primero... No, la primera expulsión, caímos 2 en el piso y ahí nos tiramos unos codazos. Y, bueno, me vio en línea y me expulsó. Y la segunda fue de último hombre, sí, penal. Hablas como si fuera lo más normal del mundo. Sí. La segunda fue un penal sobre la raya. Último hombre afuera. Afuera, sí. Terminado. Pero en una época difícil tuya, ¿esa o no? ¿En esa que empezaste a jugar? No, ahí empezaba a darle valor a lo que había dejado. Y el hecho de haber jugado en la C y ver con el amor que se entrenaban mis compañeros me dio una fuerza terrible para valorar lo que yo podía, dónde podía estar y por qué no lo volví a hacer. Veía el sacrificio que hacían todos ellos. Algunos iban en bicicleta a entrenar, otros en tren... terminaban de entrenar, se tenían que ir a laburar y se entrenaban de la misma manera que se entrena cualquier jugador profesional y le di valor a eso, le di valor porque ellos realmente amaban como yo al fútbol. Uh-huh. Y por ahí no se les dio esa carrera que tuvimos algunos. Vos sos alguien que escucho, somos contemporáneos, yo creo que te llevo un par de años, pero... vos viniste a Fuera de Juego, un programa que yo hacía en Teis Sport. Sí, hoy te iba a decir cuando arrancamos. 5 partidos en primero, no sé cuántos partidos tenía. Muy poquititos partidos. Lo tengo grabado eso. ¿En serio? Sí. No sé si lo quiero ver. Fui a otra casa tuya también a hacerte una nota. Sí, un productor te hizo pedir la camiseta. La tengo, la 25. Sí, sí. Esa camiseta de aquella época. Y... Y pienso que en esta última época, no, te iba a preguntar directamente por la época en la que River desciende, que vos jugabas al límite, sí. Al límite de tus posibilidades físicas. ¿Te metías en un balde de hielo una semana, en una bañera? No, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días terminaba el entrenamiento y tenía un tacho ahí grande y bueno, iba con hielo hasta la cintura. ¿Hasta cuánto tiempo? No, soportaba al principio, no sé, no llegaba un minuto y con el tiempo iba soportando cada vez más, pero era lo único que me sacaba todos los dolores. Porque realmente, cuando te vas haciendo más grande y más, después de todo lo que del tiempo que yo había estado parado y sin entrenar, estaba al límite. Los tendones, los músculos, digamos, me había convertido en un enfermo que sabía cómo bajarme de la cama para no desgarrarme. Porque un movimiento raro y estaba al límite. Bajándote de la cama podías desgarrarte. Y si me desgarré subiendo escalera, bajando escalera, sí. Pero yo digo que la mente gobierna el cuerpo. Y cuando la mente está bien y con ganas, podés lograr un montón de cosas. Si estás débil, no lográs nada. Y tiene mucho que ver. Yo creo que las lesiones en el fútbol mentalmente son un 70%. Yo te diría, las lesiones en el fútbol, los accidentes en la vida... Sí, los buscás. Tienen sí. que ver, claro, sí. Uno los busca. Sí, sí. ¿Tuviste accidentes? ¿Te pegaste palo con el auto? ¿Accidente de todo tipo? ¿Doméstico? ¿Accidente casero? No, no le poco. Pasa a cualquiera en cualquier momento. Te pasa en un momento especial, ¿sí? No, no, poco. Eso nada. ¿Tuviste incidente acá enfrente? Que llegamos lo primero que te pregunté. Acá, sí. Cuando River desciende, algunos vecinos de Nordelta les gustaba ahí tirarte algún bocadillo. Y no, uno creo que era de Boca y bueno, me... Para Navidad fue. Pero es verdad que cruzaste el río que hay acá, el arroyo. Y fui, sí, en un kayak. Y llegué. Después de festejar pero Navidad. Pero en Navidad la gente está contenta festejando. Sí, pero él no estaba contento. Y yo quise ir a brindar. ¿Qué te gritó? ¿Qué te gritó? Andá, Almeida, que vos sos de la B. Y le agregó. ¿Y algún insulto? Sí. ¿Agarraste un kayak y cruzaste sí. a la casa? Crucé. ¿Cruzaste posta? Sí, crucé, pero. ¿Entraste cuando... al pastito y cuando llegaste qué había? No, se fue para adentro. Fue a buscar a Papá Noel. ¿Estabas dispuesto a todo vos ahí o qué? Y sí, porque ¿por qué me tenía que insultar? No. Cada cosa en su lugar. Yo estaba con mi familia, con mis hijas. Hay que respetar. Yo no molesto a nadie. Igual para tus hijas tampoco está bueno, ¿verdad? Que tu hijo... Ni me veían porque acá no se ve. Era de noche. No se ve nada. No. Estaban con las estrellitas ellas y pasó. Pensaba en esos momentos difíciles que pasaste, también, sí. que ya lo has contado muchísimas veces, pero que es muy difícil es dar la vuelta a la historia, ¿no? Es verte bien. Y pienso cuando hablas que la mente gobierna al cuerpo, ¿cómo haces cuando estás bien incluso para no perseguirte, para no...? Porque pensar mucho te enrosca, ¿viste? ¿Cómo haces sí. para no pensar, para no enroscarte? ¿Qué técnica encontraste para...? No, yo de hecho después de todo el periodo negativo que viví, previo a eso siempre me decían, vos tenés que ir a un psicólogo, andá a hacerte analizar, que te podés descargar. ¿Y te ofendía que te digan eso? Y no creía, y creo que también me sirvió un montón a mí, el hecho de hacerme analizar, empecé dos veces por semana, ahora voy una vez, vas madurando también. El hecho de tener un diálogo más abierto con mis familiares, con mi señora, con amigos, te va dando un poco más de tranquilidad. Y el hecho de saber que he tenido suerte también, ¿no? ¿Por qué he tenido suerte? Y porque sí, de todas las cosas que hice podría haber pasado cualquier cosa. Hablas de la depresión y de los momentos difíciles. La depresión, los momentos difíciles. Así como la mente gobierna el cuerpo, cuando yo estoy bien y sé que puedo lograr cosas y trato por sobre todas las cosas de lograrlas, cuando me deprimía lograba todo lo contrario, no había nada que me levantara. Y te ibas hasta el fondo y parte de, había como un goce, como un disfrute de irte más al fondo. Sí, no era yo obviamente y lo único que quería era estar con los ojos cerrados. ¿Los ojos cerrados? ¿Sabés que es lo primero que pensamos todos cuando decís los ojos cerrados? No, no. Que no querés estar ahí, que no querés estar vivo. No. Quería estar con los ojos cerrados, ¿verdad? Me acostaba en un sillón y estaba por ahí 3 horas despierto, pero no mirando a nadie. Estaba aislado. Y aparte sin saber exactamente qué era lo que te pasaba o qué tenías, digamos. La depresión, como la locura, son esos problemas, esas enfermedades que son muy difíciles de detectar y de diagnosticar. ¿Quién determina cuándo empieza? Muy difícil de que te comprendan, porque claro, lo más rápido es como la obesidad, ¿viste qué? No es un problema, deja de comer. No, es aparte, un problema. No lo digamos, hasta el más allegado te decía, pero qué problema puede tener vos. Bueno, pasa que el que y desea pasaba, una situación claro, económica y no la tiene, cree que eso es la solución a todo su problema, pero no pasa por ahí. Y bueno, pero por suerte ya pasó, no va a volver a suceder. ¿Lo decís con seguridad o es una expresión de deseo? No. Yo sé que es algo que yo tengo que tratarlo y que no se lo deseo a nadie. Pero hoy tengo las herramientas como tratarlo. Entonces, sería más que estúpido si cayera nuevamente en eso. Pasa que no sé si se elige. Igual me encanta escucharte decirlo y escucharte y verte tan seguro y tan confiado. Pero la fragilidad del equipo yo la asocio un poco también a tu fragilidad. Es decir, momento de hace dos semanas atrás, con el equipo que venía sin ganar, que entraba en zona de promoción, que se hablaba de... No, mira, Almeida no va más, no sigue el técnico, digo, se va Almeida ahora. Cuando yo estuve en depresión... ¿Cómo sale adelante? Cuando estuve en depresión nadie creía porque, digamos, socialmente era otro tipo. Ahora, en mi interior y estando solo en mi casa, sí, comprendía. Socialmente no. Jamás demostré que era depresivo. Entonces, sabiendo que soy entrenador y con los antecedentes que tuve, jamás demostraría nada. No. Es más, yo soy, para la gente soy totalmente positivo. Y por ahí cuando agarré esa depresión era totalmente negativo. Nadie creía que era así. El luchador, el león. Exacto. No, entonces... La entrega total. Claro. ¿Cómo ver rendido a alguien que justamente era el que nunca se rendía? Pero, ¿cómo me levanté? ¿Por qué te animaste a contarlo eso? ¿Lo pensaste o ni lo pensaste? ¿Estabas envuelto en esa maroma y un día te viste contándolo? No, lo conté porque ni mis viejos sabían de esto, imagínate. Hay veces que es más fácil contarlo en algún lado y que ellos ya lo traigan masticado que sentarlos y decirlo. No, porque en realidad estaban conociendo a otro. Hasta los más allegados. Y bueno, conté. Se dio la posibilidad del libro, en el libro conté todo, que hay mucha gente que ha convivido conmigo mucho tiempo y me dice, ¿en serio? Y sí. En el libro contaste que estabas viendo televisión y te tenías que tirar al piso. Sí, me agarraba una cosquilla horrible en el cuerpo que no... Tenía que tirarme al longar, no sé qué me pasaba. En el living de tu casa mirando la tele, ¿no? Está tirado elongando. Sí. Sí, era horrible. Parecía un loquito. Sí, y bueno, antes descargaba con el fútbol, digamos, entrenándome todos los días, en una época hice boxeo, y después cuando de repente pasar de la vida que llevamos nosotros, de jugador de fútbol, de exigencias, de sueños, de frustraciones. De mirada ajena, reconocimiento también, todo mirándote todo el tiempo. Sí, pero eso más o menos, eso no nunca me llamó mucho la atención. ¿Que no te pesó que están todos...? No, diciéndote y exigiéndote. Yo, si algo disfruté cuando dejé de jugar era que después de 3 años me tenían que mirar 2 veces para reconocerme. Estaba bárbaro. ¿Por qué? Y porque vos, siendo público, no te podés sentar en un lugar a, no sé, a comer y ir vestido como querés. Y siempre tenés que cuidarte. Uh-huh. O de lo que decís, de lo que hablás. Y ya había pasado esa etapa. Entonces eso me gustaba a mí. Era uno normal. Uh-huh. Entonces, con respecto a eso, no. Pero, qué sé yo. Pues ya pasó. Te iba a decir antes que somos contemporáneos y sos un jugador que escuché desde siempre decir, me voy a retirar joven, el ambiente del fútbol es una mierda. De hecho, cuando estabas en Italia, ¿viste? Estabas muy, muy como, qué sé yo, enojado con lo que veías que era y demás. Pues pasó todo lo contrario. Primero que pasó todo lo contrario. Y segundo, es que de algún modo, seguir vinculado, ser técnico, es un poco ser, o te lo pregunto, ¿es un poco ser lo que no quería ser? No, hay una cosa. Yo decidí irme y me fui. Pues ya voy a dejar a los 29, 28. Dejé a los 30. Y después volví a los 35. Y yo tengo un gran amigo que me dio el fútbol, que es como un hermano, que es un italiano. Que a Dani. A Dani. Vi la camiseta, era el único de todas las camisetas que veo acá. Roberto Carlos, Vieri, Nesta, Wea, Baggio, Zamorano, no sé, si no de vuelta sigo viendo, Paolo Montero, Beto Acosta, todos monstruos. Sí. Y a Dani dije, ¿quién es? Es como un hermano, me dijo Luciano. Sí. Es una de las pocas personas que yo, digamos, encontré esa alma gemela, ¿no? Que decís, ajá, pensamos iguales, vemos, sobre todo con respecto a la vida y al fútbol. Y una vez, él es muy pensante también, y me decía, nosotros tenemos que luchar desde adentro, no hay que irse. Y eso fue un clic, hice yo. Digamos, vos podés ser parte de un sistema, podés convivir con el sistema, pero no hacer lo mismo que el sistema, ¿no? Lo que pasa que... yo no voy a ver, ¿cómo te puedo decir? A ir contra mis principios por ser entrenador, ¿no? De hecho, muchas veces soy criticado por decisiones y todo que tomo, o por declaraciones que hago, porque me dicen, te tenés que cuidar más porque hoy sos entrenador y que... no. Te voy a tocar ahí, entonces. Sí. La salida de Chori Cavenaghi... si vos hubieras sido parte del plantel, sí, ¿no hubiera reforzado tu idea de ves que el fútbol es una cagada? No, porque yo reconocí el error de la comunicación. Después yo tuve charlas internas con ellos que yo no voy a hablar. Está bien, pero francamente a mí me sorprendió que de alguien como vos, que te escuché, te digo, nos conocemos hace 15 años, hubiera esperado cualquier cosa, pero no de vos, que haya una salida como se enteraron por los medios, antes que personalmente. Fue algo rápido que a mí realmente me superó. Yo salí de un día de la reunión con Pasarela, porque yo todavía no sabía si seguía. Salgo de ahí y estaba lleno de prensa. Y les digo, no hablo. Mientras voy en el auto, escucho que me estaban liquidando porque no había hablado. Había arreglado unas notas en el complejo, en un complejo que tengo yo acá, con dos o tres periodistas. Sí. Al otro día voy nuevamente a la charla para firmar el contrato, para arreglarlo. Surge esto de la gente que se iba a quedar, la que iba a seguir. Bajo y digo, voy a hablar. Entonces uno me puso un micrófono y me dijo, quedan... pues ya se ve que sabían. Claro. Y bueno, la comunicación fue mala, pero ahora, yo digo, uno es humano también, ¿no? Yo no lo hice a propósito. Quien cree que lo hice a propósito, allá él. Después de las conversaciones internas... yo no creo que piensen que lo hiciste una maldad o que lo hiciste a propósito. Pero sí que les dolió, al hincha también le dolió. Es que yo quedé dolido como soy yo, no actué como soy yo. Actué de una manera totalmente en contra de cómo soy yo. Y por eso me retracté y pedí disculpas públicas. Pero en este mundo es difícil pedir disculpas. Vos pidiendo disculpas pasás a ser un apuntado. ¿Cómo mostrás una debilidad? Y todos sí, dicen, sí, pero ya es tarde. Y dicen, no, y yo, ¿cómo bueno? Yo también he aceptado cosas. No, bueno, pedir perdón se trata de eso. No pedís perdón antes de hacer una cagada, la pedís después. Tarde, pero siempre tarde. Pero creo que la manera, sí, la vuelvo a repetir, fue horrible como manejé. Se me fue de las manos, realmente. Serán esas cosas que yo aprenderé en mi carrera como entrenador, ese tipo de manejo. Uh-huh. Otra cosa que para mí, de algún modo, choca con todo esto de tu asqueo del mundo del fútbol, es tener a Pasarela de presidente. Pasa que eso no se elige. No sé hasta dónde llega la influencia de él, sus consejos, su estilo está clarísimo, la gente muestra cierto cansancio hacia la figura de Pasarela, y vos sos el técnico, y Pasarela es el presidente y tenés que tener una buena relación. ¿Es muy difícil mediar entre todo eso ante el público? ¿O te es fácil sobrellevar la Pasarela como presidente? Es una figura muy fuerte, muy muy dominante. Hasta el día de hoy puedo decir que Pasarela nunca me dijo que ponga un jugador. Entonces, desde ese lugar trabajo con total tranquilidad. Pasarela en su vida deportiva siempre ha sido muy directo y creo que no ha tenido una excelente relación con mucha parte de la prensa. No. Ahora, que a mí me quieran encasillar, que yo cada decisión que tomo, cada cosa que hago es porque Pasarela me la dijo, quien no me conoce puede decir algo así. El que me conoce sabe que no, porque no estaría. Uh-huh. Después la relación de técnico a presidente es buena. Yo tengo diálogos con él, deportivos, es un presidente que fue entrenador, entonces sería un necio si yo no hablara de fútbol con él y que no lo contara. ¿Cómo que no hablo? Pero ¿cómo se arma un plantel? Vos le decís, me gustaría este, este y este, y él te dice, ya, tenemos vida para este, este y el otro. La verdad que el ideal no existe. No, la primera... cuando yo agarro como entrenador, me dio una lista y me dijo, anotá los que querés que se vayan y los que querés que se queden. Después el club, la dirigencia, la mesa de fútbol que tienen, junto a vos vamos a elegir los jugadores que van a venir. Entonces... ahí es donde vienen, ¿te gusta este? Sí, ¿te gusta este? A negociar. No, a negociar no. Bueno, pero este no te lo consigo, es imposible, pero tengo este otro, te dice. Es que yo cuando asumí como entrenador no pedía, digamos, no. River económicamente estaba quebrado. Yo sabía la interna de River. River previo a irse a la B no nos pagaba a nosotros desde hace 2 años. Entonces, ¿cómo River iba a traer un jugador? ¿A quién iba a contratar ese famoso enero? No podía contratar a nadie, si a nosotros nos pagaban de hacía 2 años atrás, porque el club económicamente estaba arruinado. Entonces, uno conociendo la interna, tampoco yo iba a poner el corazón, pero tampoco podía ir a hablar cosas que yo sabía que no existían, que no podían existir. Acá es donde se brindan Cabenagui, el Chori, donde yo pido a Carlos Sánchez, a Aguirre, un montón de jugadores que llegaron. Y los que yo apruebo para que vengan, ¿no? Pero digamos que muchas de las negociaciones que se hicieron las hicieron los dirigentes, pero con el visto bueno mío. Eso. En un par de semanas juega River Boca. Sí. Tu último River Boca es la tapa del libro, si no me acuerdo mal. Sí. Te fuiste expulsado a la Bombonera, forcejeando con un cana, besándote la camiseta. Me fui como un hincha, en realidad, por eso es significativa la foto. Me fui con dolor, me fui con ganas de pelear, me fui con bronca por lo que había pasado en el partido, y me fui con bronca por ser expulsado. Entonces, ¿el hincha qué haría? ¿Se pelearía con el rival? Bueno, a mí me hubiese encantado salir en la tapa de mi libro besándome la camiseta contra Boca haciendo un gol. No lo pude hacer, entonces quise pelear. ¿Y ahora? ¿Cambió un poco el escenario? Ahora sí, uno ya está, digamos, del otro lado. Y previo al Superclásico nosotros tenemos un partido. Y de verdad que a mí no lo tengo a Boca. Está pensando en Cauterucho, ¿no? En Silva. Sí, los dos delanteros tienen que irme, obviamente. Sí, ya va a haber la semana previa al partido de Boca. La trabajaremos de una manera especial. ¿Por qué una semana especial? Es una semana que mundialmente es comentada. Entonces esa semana se merece disfrutarla el jugador. Entonces, ¿para qué adelantarse ahora si falta todavía? Necesitamos un resultado positivo nosotros contra Quilmes para poder vivir esa semana con tranquilidad y disfrutándola. Si yo me adelanto voy a pensar en Boca, a hablar del Superclásico, ¿te va mal con Quilmes? ¿Y sabes cómo vivir la semana esa? Ya lo sé. Entonces no me adelanto a nada. Igual viste que a veces el que viene peor es el que le va mejor. No hay lógica en ese clásico. A mí igual déjame llegar mejor. Sí. Yo no quiero llegar peor que Boca. Sería llegar peor es que el resultado ante Quilmes sea negativo. No quiero. ¿No? Obviamente. No. Bueno, con Matías Almeida charlamos un montón. Te agradezco la invitación al Quincho, acá en tu casa. Te voy a contar por alguien que los dos queremos mucho, pero vos estás en este momento más lejos. ¿Vas a ir a la despedida de Ortega? Y mirá, no sé, creo que... Vamos a tener algo difícil. Sí. Ojalá que él pueda hacer su despedida y que la pueda disfrutar como merece. Que el hincha lo pueda saludar, Ariel. Creo que una de las últimas notas que hizo, lo hizo conmigo. Para mí es el todavía último... Todavía estaba dolido. Sobre todo porque me contó mil cosas que vivieron juntos y demás. Sí, yo hablé hace poco con Ariel. ¿Hablaste? Sí, y él sabe el aprecio y el cariño que yo le tengo. ¿Hablaron bien o te lo cortaron caliente? No, bien. Porque los dos son chispa ahí, ¿eh? Nada, bien, con Ariel yo lo conozco hace mucho y sabe el cariño que le tengo y sabe que yo la decisión que tomé era para incluirlo dentro de otra etapa de la vida. Qué difícil, que arranca de cero, no arranca desde arriba, ¿no? Sí. A él no le gustaba el lugar que le buscabas vos para él. Sí, no importaba el lugar, sino pensar en un futuro, porque creo que Ariel tiene que terminar en River de cualquier manera. River es su casa como es mi casa. Y Ariel es ídolo de River. Y la gente, vos fijate, el último ídolo que tuvo River, entre Enzo y Ariel, la gente le da alegría saber algo de ellos, verlos. Hoy lo ves a Enzo jugando para los veteranos y la gente se vuelve loca. Sí. Entonces, yo sé que él tiene que estar. Sabe que lo quiero, de verdad. ¿Y vas a ir a la despedida? Y yo no, habría que ver. Habrá que ver su despedida. En su despedida, sé que hay mucha gente que ha metido siempre una especie de cizaña en esta decisión que tomé yo. Y lo importante es que se pueda despedir y que la gente lo despida. Uh-huh. Yo voy a estar feliz de verlo nuevamente con la camiseta de River, despidiéndose. Gracias, Matías, por recibirme acá en tu casa, por charlar, por tu mujer, que la verdad que tiene la mejor, aparte te banca a muerte. Me parece que esto no lo digas vos, porque siempre los jugadores dicen, no, agradezco a mi mujer, te lo voy a decir yo, porque la verdad que si ella al lado se hubiera complicado, me parece, un poco. Y tus hijas es una campeona, que vienen, saludan a cada uno de los que vinimos acá, hipereducadas, si no le volás la cara a un bife, una sensación. Nada, el respeto es fundamental, sí, yo estoy bien agradecido a la familia que tengo y en gran parte todo lo que me pasa es por ello también, así que gracias. Y gracias a vos, como siempre, un gusto. Tengo ese recuerdo de esas primeras notas. Esa nota año 94. Sí, 94. En Villa Pueyrredón vivía yo. Sí, viniste al estudio. Sí. Y yo te decía, no, pero vos, mira, yo pego patadas, no sé, como te tirabas abajo. Sí. Y después fui a tu casa, en Villa Pueyrredón, exactamente. Sí, sí, me acuerdo. Otra época, todo. Pero vos estás bastante parecido. Vos estás parecido. ¿Eh? No, yo te he hecho mierda. No. Vos estás parecido. No, Matías Almeida, acá sin auriculares. Un gustazo. Explorar el mundo de alguien interesante y hacerlo de la manera personal. Escuchar. Personal presenta Sin auriculares. En Basta de Todo. Personal. Cada persona es un mundo. Personal.com.ar. En el próximo Sin auriculares. ¿Quién es Dios, Rafa? Dios fue una persona que a lo mejor cuando busca el cuerpo de esa persona no le encuentra. ¿Y decís fue una persona porque ya murió Dios? Ya había muerto antes, pero, o sea, si uno quiere encontrar el cuerpo no lo encuentra. No murió de lo mismo que murió Jesús. Matías Martín entrevista a Rafa de Villadomínico. Provocadoras declaraciones del gigante, estamos en otro miércoles sin auriculares. Dios murió, afirma el gigante. ¿Y hay muchos que creen esto también? Muchos no lo creen. Miércoles, 16 horas. Empata de todo. Metro. Sonido 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Metro951.com. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Coto cumple 42 años y tiene las mejores ofertas. Hoy en todos los productos tenés un 25% de descuento con la tarjeta Visa Débito de HSBC. Coto, yo te conozco. Promoción válida en la República Argentina para el día 10 del 10. Mecánica de promociones y descuentos en www.coto.com.ar/radio. Mirá cómo baila Nico Rock and Roll. Se tapó el loco, ¿eh? Yo no daba los mangos. Y aparte con esa caripela, ¿quién lo iba a pensar? Es un dancing machine. 3 días más tarde. Y no sabés lo que era Nico bailando en la despedida de Caro. Jodeme, ¿Nico momia? Sí, te digo, la revelación total. Y 40 años más tarde. ¿Y qué te pareció el ballet? Sí, muy bueno los rusos. Pero el que bailaba grosso era Nico en la fiesta de Caro. ¿Pero qué tiene que ver? Déjame vivir, Noelia. Momentos de paz, fiestas inolvidables. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina.

Ceiling, Oro en el Techo, de Black Keys. La música va hasta las 5:30 de la tarde casi. Estás escuchando Basta de Todo. Me gusta, 5:28, qué largo que nos hemos ido, ¿no? Hoy ya metimos de todo, ¿no? Realmente, sí, pero no se puede contar. No, no se puede contar. No se puede contar. No, sí. Sí, este verde no se puede contar. Tenemos el ¿En dónde estoy? ¿Dónde? Este es donde estés. Ahora vas a disfrutar de un buen momento. Bacardi presenta ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Ahora. ¿Dónde? ¿Dónde? En Basta de Todo. Metro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Eso es así de fuerte! ¿En dónde estoy? Hoy en el En Donde Estoy jugamos junto a nuestros amigos de Bacardí, que nos mandaron para el ganador una caja de Bacardí añejo. Saludo a el amigo Gallina, que vino a buscar la caja de Bacardí el feriado y claro. ¿Al medio vino? No, el feriado no. ¿Qué ganó el juego esta semana? Sí. El feriado no trabaja, trabajamos nosotros, pero la gente de producción no trabaja. Le quiero mandar un beso enorme a Lupe Ramírez, la hija de nuestro amiguísimo, el gallo Ramírez, que cumpleaños y no te anotajo el regalito, así que le mandamos un beso enorme y muy bien al regalito. Sí, lo encanote. Un chocolate para Lupe. ¡Julio! No trae un chocolate para los dos y te lo comés vos. Julio, no lo comí todavía, lo tengo guardado en la heladera de casa, pues te lo voy a traer. Okay. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Julio. Estoy feliz y contento que el almirante, miren cómo me dejó, que tuve que gritar los tres goles del almirante. Que había tomado frío. Julio. 3-0 le ganó al puntero del campeonato, a Gimnasia de la Plata. A Gimnasia de la Plata. La verdad que tiene un buen equipo encima, me gusta mucho Daniel Vega y Chávez, el ex San Lorenzo. Sí. Volvió de Nápoles. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedó? No sé. No, quería saber. Nacho Piatti y Romagnoli lesionado. Sí, y después está Alan Ruiz y Role. Tienen cuatro jugadores en el lugar de donde estaba Chávez, que es bueno, la está rompiendo en Almirante. Ya sí, todos estamos muy bien, por suerte, con el debut también del hermano de Román. Exactamente. Diego Riquelme. Diego Riquelme. Ya que no está para este momento los exquisitos Bacardi, lo que nos podría empezar a traer es algún quesito, algo para que... Un quesito con el ron. Y algo, no sé, ¿qué se puede llevar? Es muy goloso, señor carnícol. Sí, sí. Bueno, puede comer alguna comida un poco más, una arepa, una cosa un poco más tropical. ¿Qué rico la arepa? ¿Sabes la arepa? Nunca comí arepa. Con mis propias manos. ¿En serio? Sí, claro. No sabía. A mí me voy a traer para que prueben entonces ustedes un día de estos. Miguel Mora me prometió mil veces que me va a cocinar arepa, nunca me cocinó. Es un chanta ese. Es muy mentiroso, muy conocido en Colombia por las grandes mentiras que ha dicho ahí. ¿En serio? Vive con la... Se casó con la compatriota suya. Sí, lo sé. Lo están buscando varios cárteles de publicidad. A él, sí. Sí. Sí, sí, sí. Julio, quería decirme algo, sí, porque hoy estamos regalando con nuestros amigos de Bacardí una caja entera de Bacardí añejo y siempre me ha contado alguna historia, una receta, no sé dónde la fijo. ¿Quieres que le cuente brevemente sobre el daiquiri? Cuénteme, que es una de las bebidas favoritas de los tragos femeninos y masculinos. Bueno, cuenta la leyenda que en el año 1896... ¡Qué leyenda! ...en un paraje del oriente cubano trabajaba un ingeniero americano que en sus horas libres mezclaba todo tipo de ingredientes con el ron buscando una fórmula especial para su gusto. Bien. Martín Fierro de la hasta que dio en el clavo con la simpleza del jugo de limón, azúcar, hielo triturado y bastante ron. El nombre de daiquiri proviene de una playa cerca donde estaban estos hombres que realizaban sus labores. Años más tarde, este cóctel se popularizó en el bar El Floridita en La Habana. ¡Qué lindo! Obviamente el ron utilizado era el Bacardí. Claro que tal sí. Tal como le indica la receta original, pero como era su primera suerte en el 18 años. No solo tenemos el ron Bacardí, sino el Bacardí añejo. El más rico de todo, exquisito. Por supuesto que sí. Espectacular. Bueno, Julio, ¿se queda un ratito? Me quedo un ratito con ustedes. Tengo que decir, aguante el almirante más que nunca. Muy bien, lo ha dicho. En las buenas mucho más. De Isidro Casanova. ¿Con estas lluvias ha habido algún problema en Isidro Casanova, en Little Colombia? No, aprovechamos los torrentes de inundación para trasladarnos de lado a lado. Y llegamos mucho más rápido por vía acuática. La Venecia Argentina. En la Venecia Argentina. El Fort Lauderdale de Argentina. ¿Por qué Fort Lauderdale? Porque es como la Venecia Americana, Fort Lauderdale. Ah, no sabía. Tiene más de 400 kilómetros de canales navegables. No sabía, che. Sí, tiene que viajar por ahí 36 kilómetros de playas. Hermoso. Eso en San Isidro Casanova. También sucede. Vamos a atender el primer llamado de la tarde. Tienen un perro mojado en la producción. Sí, está Snoopy y le tiraron un baldazo de agua en la cara, Snoopy. Es Guati, que se está cortando el pelo en la producción. No lo reconocí. Foto, por favor. Foto, pero desde adentro del estudio. Puede ser una foto de acá, que nosotros haciendo el programa y de fondo lo que vemos nosotros. No, vení, cabo. Desde acá. Por favor, quiero que se vea que esto es real, que estamos haciendo un programa. Ya se cortó el pelo ya el operador del programa. Ya se cortó el pelo durante el sin auriculares. Sí. Esto es se hizo verdad. El corte, me dejó Cobani. Corte Cobani, me dejó se hizo. Corte Cobani. Ahí va Twitter. Corte Cobani. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, Sabrina. ¿Habla? Subile todo el retorno que es Natural Bebot. Te lo digo sin aurícula. ¿Quién habla? Sabrina. La chica. ¿Cómo estás, Sabri? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. ¿Are you naked? Si está no. desnuda. Me estaba poniendo unas calzas para ir al gimnasio. Oh, o sea que estás, estás sin calzas. Estoy subiéndome las calzas, me estoy poniendo las zapatillas ahora. ¿Y cómo te quedan esas calzas? ¿Son sordomudas? Porque dice sordomudas. ¿Cómo sordomudas? ¿Cómo sordomudas? Se le leen los labios. No. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Sabri? Digo que podrían quedarme mejor. Tengo una parte trasera bastante prominente. Importante. Podría ser mejor. Y en el gimnasio está trabajando esa zona, esa localizada. Sí, definitivamente. ¿Cuántos años, Sabri? ¿A qué se dedica? Tiene 24. No. 34. 34. ¿En pareja? ¿Es madre? No, no. En pareja no soy madre. Hoy quería saludarlo. Se habló de MILF a la mañana en No Somos Nadie. Y yo quise, no sé qué mención hicieron o algún comentario. Quiero reconocer a Andrea Frigerio como la gran MILF. Porque hoy en la tapa de alguna revista está presente a su nieta. ¿Es abuela? Sí. ¿A su nieta o nieto? No me acuerdo. Pero está con un bebito y es abuela. La gran MILF. Gran MILF, muy bonita la Andrea Frigerio. Inventa el término, más o menos. Por supuesto que inventa sí. Inventa el término. Sabrina, ¿dijo de qué trabaja y no le presté atención? No, no dije. ¿De qué? Soy contadora y trabajo en una de las tarjetas de crédito. ¿Cómo suspira mientras habla? Porque las calzas no, lo está como... No, ¿hay cierto desgano en este trabajo o la calza te está matando? No. La verdad que laboralmente muy bien. Tengo contente. Un trabajo bastante flexible que permite que hasta ahora ya esté en mi casa tomando unos mates y como para irme al gimnasio, pero no suspire. Creo que fue algún sorbo del mate que estoy tomando. ¿Y el amor? El amor muy bien. Qué muy bueno. Bien, en pareja. ¿Hace mucho? Conviviendo. Opa. Hace unos 4 años. Bastante. ¿Dónde conviven? ¿Dónde convivimos? En Saavedra. Bien. ¿En un departamento? En un PH. ¡Qué lindo! ¿Con terraza o con patio? Con terraza y con patio, y en este momento edificando en la terraza. ¡Ah, bueno! ¡Epa! Muy gran presente. Pero sí. ¿Pero qué están haciendo en la terraza? Un quilombo grosso. ¿Pero un quincho, un cuarto más? No, un... arriba de, había, cuando compramos esta propiedad, ya tenía construida una... Una casita, una un cuartito. Habitación, sí, uh-huh. Una, estaba... como no muy buen estado. Que es donde habita Satanás, porque hay, generalmente esa habitación hace más calor que en el infierno. Esa, exactamente, y es donde yo trabajo, cuando trabajo desde mi casa, y era en verano es prácticamente inhabitable. Sí, si quieres matar a una abuela, la dejás media horita ahí, la matás al toque. No está más Daniel Vega en ambiente de broma, me informan acá, muchísimas gracias. Yo le dije que se había ido. Por eso, ¿no? Sí, yo te escuché, pero por eso quería resarcirme del error. Bueno, en construcción, que significa mucho, no es solamente ladrillos que se pegan, usted está armando un proyecto, está construyendo. De vida. Qué hermoso que le está conviviendo, y sí, están construyendo su nido. ¿De cuántos años y yo junto 4, dijo usted? Convivimos hace 4 y estamos juntos hace 16. Cuéntame. ¿Hace 16? Sí. Mire, ¿y cómo es hacer el amor? ¿Con qué frecuencia es el amor después de 16 años? Pregunta que yo nunca... Buena ¿cómo pregunta. Es? Dicen que es lindo. 2-3 veces por semana. ¿Un montón? 3 las menos. ¿3 las menos? Me dijiste 2-3 veces por semana, 3 las menos. 2 las menos, no 3 claro. las menos. No, 3 veces por semana es muy poco frecuente. Ah, okay. La construyó bien igual. La menor cantidad de semanas, 3. En general, otras 2. En general, 2. Los días preestablecidos ya están. Bueno, lo hacemos lunes para y mí, miércoles. El sábado fija, dije. ¿Sábado aquelosa. Fija? ¿Sábado fija? Sí. Y lunes, estoy pensando en ella. El lunes roncha. Sábado fija, no, lunes no, roncha. No, martes, sábado martes. No, yo les digo, es rotativo porque él tiene un restaurante, entonces, dependiendo de los horarios del negocio y cuándo vaya y cuándo no vaya. Los sábados muy difícil, muy porque difícil. Los sábados va muy seguido al negocio, así que ahí está más complicado. Horarios, de hecho llamé ayer por el tema de la doctora Amor porque tiene una situación bastante parecida a la nuestra, pero enamorado del trabajo, él. Horarios rotativos. Claro. ¿Y le pusiste alguna vez algún pitufito en la coca, algún aditivo? ¿Te gustaría que él tome Viagra, por ejemplo? ¿Pitufito en la coca? No, nunca me lo puse a pensar, no, por ahora no lo necesita, pero si en algún momento lo necesita, sí. Vos decís que no lo necesita. Por ahora no. ¿Pero te gustaría probar cómo cambia el asunto? ¿Conmigo o con él? ¿Con él? Podría ser, ¿por qué no? Ah, muy bien, está abierta esa situación. ¿Vas o no vas? Muy, muy abierta. Voy. Exactamente. ¿Hicieron trío? ¿Cómo va, la gente? No. ¿Se charló? ¿Me mentiste igual? ¿Se charló? No, te juro que no te escuché. ¿Y si hubo trío? Sí, lo charlamos porque fui a ver... 2+2. 2+2 sola. Uh-huh. ¿Sola? Sí. ¿Y saliste con una calentura? Y saliste con una calentura padre. No, y salí, después esa fue la conversación, le expliqué un poco de qué trataba la película y esa fue un poco la conversación. Si tuvieras que incorporar un tercero, ¿sería tercera o tercero? Tercero. Correcto, está clarísimo, lo dijo casi a los gritos poniéndote un bife en la cara. Pero, ¿y tu chico estaría contento con esta situación? Bueno, me están preguntando a mí. Sí, bueno, y él quiere tercera. Por él. Y yo calculo que no. No le gustaría mucho. Para nada. Bien, tenemos a nuestra amiga Sabrina. Vamos a jugar con ella, en donde estoy, a ver si se ubica con su GPS mental. El 1, el 2 o el 3, ¿cuál elige, Sabri? El 2. El 2, tengo por acá, numeral 2. Y dígame... Atento, carnicos, ¿eh? Si visito la capital del país de donde son autóctonos. ¿Quiénes? Los koalas. Está mal. Autóctonos. Sydney, Australia. De donde son originarios. No sé, autóctonos. No hay. No está mal. Son autóctonos. Es la fauna autóctona, está bien. Si visito la capital del país de donde son autóctonos, los koalas. Sí, no escuché. ¿Dónde dijo? Sydney, Australia, dijo. Canberra, Australia. No, un no punto. Son autóctonos de Canberra. Autóctonos no va, ahí no va. La palabra... Igual en Sydney no creo que haya mucha fauna. No tengo la menor idea. Hablando de fauna, ¿dónde le quiero mandar en Argentina, voy a decir la capital federal y no. No, si visito la capital del... Bueno, es una construcción medio extraña, la pregunta, la verdad. Quiero mandar un beso a Verónica Lozano, que está escuchando el programa. Yo también. ¿Está vestida o está desnuda? O está como en el comercial. Ahora vamos a hablar de ella alguna hora. Que dice que fue excelente la nota a Matías Almeida. Gracias, Verito. Le mandamos un beso a Vero. ¿Con quién estuve hablando bien de Vero el otro día? Con todo el mundo. Ah, no. Con Luciana. Hablar de Vero es hablar bien. Con Luciana García Pena, que no. Bueno, vamos a jugar. Y fue a M, porque con Vero tiene buena onda. ¿Y dónde si no? Y con Leo también, ¿dónde si no? Y está muy bonita Lozano. Saraza. No, es una mujer casada con hijos, madre de familia. Si viajo a la ciudad que alberga el club que recientemente le ofreció 24 millones de euros por 4 años de contrato a Josep Guardiola. Para mí que vuelvan al secundario a aprender la lección. Si viajo a la ciudad de la que es el club que le ofreció a Guardiola ser el técnico. Chelsea, Inglaterra. Tuviste bien, pero no, pero igual te la jugaste. Es Milan, Italia. Por ahí decía un mail, Cabo. ¿Por qué no contratan a Guardiola? Que está el pedo, hace un montón que no labura y dirige un equipo con una camiseta parecida. Sí, lo pensamos. Todo que está charlado. ¿Dónde estoy? Si estuve presente cuando Roger Federer le ganó al taiwanés Lu Wenju. La semana pasada, ¿no? Hong Kong. ¿A qué le ganó 1000 veces? No, en Shanghái, China. Un punto suma. ¿Dónde estoy? Si recorro el estadio gigante de Arroyito que fue clausurado por 60 días por incidentes. En Rosario, Santa Fe. Correcto, Rosario, provincia de Santa Fe, suma 2. ¿Dónde estoy? Si estaba preparado con mi cámara de fotos en el lugar donde iba a aterrizar Félix Baumgartner después de romper la barrera del sonido en un salto en paracaídas. No, ni idea. Estaba preparado, pero no saltó. En Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, gracias a todos los tweets que corrigieron que eran 36 kilómetros de altura que se tiraban, lo vi 8 horas después. 36.000 metros. ¡Julio! Si no hubiese sido 3.650. Claro, yo debo haber dicho eso, evidentemente. Mira cómo no, suena la música cada vez que aparece. ¿Cuántas unidades? ¿Cuatro unidades nada más? No, sí. Hizo uno de Australia, uno de China. Y dos de Rosario Santa Fe. Se quedó en cuatro. ¿Querés renunciar vos? ¿Me controlan los puntos? ¿Querés renunciar vos también? Amarilla para Julio. ¿Qué dijiste recién? Se quedó en 4 puntos. ¡Amarilla! Se quedó en 4 puntos. Se quedó en 4. ¿Su posición preferida es 4? No. Wow. ¿Cuál es? ¿Cuál? Arriba. Sí. Ahí está. ¿Mirando al señor? ¿O el placard? Mirando al señor. ¿Vale girar? Vale. Nos despedimos con esta bebota natural. ¿Eh? Pero duele. Es una bebota... Girar. Si estás girando. Chicos. Depende de la destreza. ¿Puede regalarnos una bebota? Soy malísima, soy cero bebota, ¿eh? No, pero recién hablabas muy bien. Con solo poner un tono bajito y hablar más pausadamente, para mí ya la tenés, ¿eh? Bueno, ¿qué querés que te diga? Y podríamos decir... Sí. Doctor, doctor, vamos a los clásicos. Yo me... Sí. ¿Dónde me puedo poner el estetoscopio? No, me va a causar gracia. Señor peluquero, no me corta acá. Ay, no te escuché, Mati. Señor peluquero, no me corta acá. Señor peluquero, no me corta acá. Me gustó más la mía. Pero, sí, me gustó más. Pero aparte, sí, aparte, me corta acá que... puede ser la bombachita. O que le recorte un poco. Tu imaginación no tiene... Julio, subas el cierre, por favor. Perdón, pero hablan de arepa, así que me pongo un poco. ¿Usted le hizo el amor una arepa? Chau, cariño, gracias. ¿Recién de salida? Es el órgano sexual femenino. La arepa. En sí. Colombia, en Parlache, se le dice así. La arepa. Y la sí, arepa. Porque la arepa es como una... Para que te imagino la bola de fraile aplastada, no es eso, pero para que... Y abierta al medio se rellena, pero... Si quieren, yo les puedo decir algunas palabras en el léxico de... A ver, les encantaría. Se me dice que le suena. A ver. Chupar gladiolo. Vente. Aburrirse. Morirse, es morirse. Chupar el gladiolo es morirse. Churretearse. Tirarse un gas. Pregunta, ¿qué dice? Yo digo que es emborracharse. No, es acobardarse, es arrepentirse. Se churreteó. Porque es como que la... Se la afloja la oficina. La palabra es frunce. Exactamente. Se le frunce. Exactamente. Dar tren de bala. Y rapidísimo. ¿Y usted qué dice, señor Carnicol? Escaparse rápido. Sí, escapar. Está muy cerca. Es ametrallar, disparar, dar tren de bala. Un tren de bala, es como un... Claro, un cargador de ametralladora. Claro, el déjeme saludar al segundo participante. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Hola, Patricio de San Miguel. ¿Cómo le va, Patricio? ¿Bien? José Matías. ¿A qué se dedica, Patri? Soy chofer de camiones. De camiones. ¿Qué tan potente es el camión? ¿Qué carga lleva? Mirá, hoy fui a buscar 12.000 toneladas y ahora voy de vuelta con 10 más. No, para 12 toneladas. 12.000 toneladas no entra en un camión. Perdón, 12 toneladas. Ah, es como Bobby, la cuenta. Tú revisás y acabás de decir una del tipo que se tiró de poco de un banquito. Tráeme la grabación. 3 kilómetros es un montón. No, 36, era, Matías, por favor. No, 12.000 toneladas arriba un camión. Pero vos 3 kilómetros no vas a la estratosfera. Te deberías saber, Matías. ¿Pero qué pasa con el parado arriba del camión? 12.000 toneladas. Bueno, ¿y qué eran dos toneladas de fafafa? ¿De qué? No, asfalto, ¿viste el asfalto por las calles? Claro, lo bajan y van haciendo las calles. Pero tiene mucho arriba de camión. Sí, con la pinta, con la línea en medio pintada y todo. ¡Qué loco! ¡Qué genial! Prefabricado. Muy bien. Y cábleme del camionero y el travesti. Desarrolle, porque para mí es como el queso y el vino. ¿Cómo? El camionero y el travesti. Desarrolle. No, travesti no, yo no consumo travesti, no consumí tampoco. Pero no, sí. Hay mucho camionero gustoso, ¿no? ¿Eh? Hay mucho camionero gustoso del travesti. No. No, bueno. Te incriminó medio ese comentario, ¿eh? Dice, no. Me parece que no. ¿Está enamorado? La verdad te escucho medio cortado, porque estoy con un celular. Porque me lastimé. ¿Está enamorado? Ah, sí, de novio. Muy bien. ¿Con quién? A mí ella se llama Claudia. Lourdes. Con Lourdes. Oh. Perfectamente. Vamos a jugar porque se escucha medio. ¿El 1 o el 3? ¿Cuál elige, amigo? El 3. El 3. Sobre número 3. Tengo por acá. Patricio. Y a Patricio le decimos pato numeral 3. Y va directamente Shankar. Si estuve en la capital del país sudamericano que definió sus elecciones presidenciales el pasado fin de semana. Aparte. Perfecto. Tiene un pequeño delay. Está lejos. Está en Colombia. ¿Dónde fueron las elecciones? ¿En qué país fueron las elecciones este fin de semana? Venezuela. ¿Y la capital es? Dice, pero vale. Tiempo. ¿Eh? ¿La capital es? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital? Caracas. Sí, pero metió unos ruidos raros. Sí, le dio 3 cachetazos al número 5 en el teléfono. Si recorro la ciudad en la que se otorgan... ¡Cállese! Si recorro la ciudad en la que se otorgan todos los premios Nobel, excepto el de La Paz. Pero esto es el col. Le están pasando por Pri, por eso. Están pasando, esto es el col. Sí, no. Incorrecto, Estocolmo, Suecia. Si es... ¿Dónde está? Contestá directo, no va, ¿eh? Si estuve presente cuando aparecieron la joya de Moria. ¿Paraguay? Sí. ¿Asunción? No, Luque. Tiempo. Una unidad. Luque, una unidad. Si le saqué una foto a Lady Gaga mientras visitaba a Julian Assange. En la embajada, no sé dónde es. Sí, en la embajada, pero me falta decir de dónde. Y el tiempo. ¿Otra? No. Tiempo. ¿Otra? De Ecuador, en Londres, Inglaterra. Si visito el circuito de Fórmula 1 donde perdió la vida el piloto brasileño Ayrton Senna da Silva. ¿Dije da Silva? Da Silva. Tiempo. Circuito de Imola, provincia de Bolonia, Italia, incorrecto. Le mando un gran abrazo, Patricio, que le vaya muy hizo bien. Hizo tres, estuvo al borde. Saludos a Shirley y... Marlene. Marlene. Exactamente. Pobre, pobre, Patricio. Debe ser taladro. ¿Qué? Usted sabe lo que es un taladro en el panache. Pesado. No. ¿Y en panache? No, no, no. Taladro es el homosexual activo. ¿En serio? Se le dice taladro. Y está bien, tiene lógica. Y si Matías, vengo un día y le digo, por ejemplo, Matías, hoy, vamos a soplar, Matías, un poco. ¿A soplar? Sí. Sí, le tiré la... No, fumar solo droga. Dije no, porque es fumar marihuana muy bien. Fumar la droga. A fumar. Vamos a soplar. Vamos si no a lo haga nunca eso. Con un taladro. Si no sople, aspira. Y usted, Carnicols, ¿qué piensa que es una verruga? ¿Verruga? Cuando te metes al agua y hace mucho frío. No. Lo que te queda. Pero más o menos, porque es una señora entrada en años. Le decimos verruga en Colombia. Mirá cuántos términos que estamos aprendiendo junto a Julio mientras se corta el pelo Tommy Drueta en la producción. Último llamado. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí. Habla Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Sí, como suelto que... Bien, todo bien. ¿Qué edad tiene Gabriela para que baje acá? 27 años. Correcto. ¿A qué se dedica? Soy psicóloga. Tiene luz de sardina. ¿Tiene pacientes, tiene consultorio o atiende en algún hospital, en algún lugar social? Estoy arrancando y atiendo en un barrio. ¿En un barrio? En un barrio entero, sí. Por la calle. ¿Con la calle? ¡Al psicólogo, psicólogo! ¡Soluciono traumas, señora! ¡Heladera, psicólogo! ¿En qué barrio? ¡Caliente con tu vieja, caliente con tu viejo! En un barrio que hay en La Plata, el Mercadito se llama. ¿En el barrio del Mercadito? ¿Es un barrio privado, es un barrio carenciado, es un barrio normal, clase media? ¿Qué me puede decir? Barrio carenciado. Un barrio que... ¿Y cómo llegaste a hacer ese laburo social ahí? Por un proyecto de la facultad. Perfecto. Sí, sí, me incluí ahí, bueno, vamos, es un lugar donde atienden abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Claro, estás haciendo un máster, porque ahí te encontrás con una problemática, una realidad aumentada de la problemática sí, que hay, ¿no? Sí, sí, es bastante, no quiero decir jodido, pero... No, ahí sí, es hay zona donde ponerle el cuerpo es, qué sé yo, más intenso. Y me imagino, por las historias, la postergación, el dolor que sienten, las historias que escuchás deben ser fuertes también. Sí, sí, muchas. Todos los psicólogos escuchan historias fuertes, pero acá se incluyen otros ingredientes. Hay otros condimentos de que faltan muchas necesidades básicas, digamos, en el barrio. ¿Y qué le puede decir a alguien que desahuciado, que no sus problemas no son solamente sus relaciones, sino cosas que no dependen de sí mismo? ¿No? Y nosotros intentamos apoyarlos, acompañarlos en los que podamos, escucharlos, que eso también ayuda mucho. ¿Y por lo qué que podemos, nuestro granito de arena que no es tanto. ¿Y por qué sos psicóloga? Porque empezó como siempre quise ayudar a alguien, después durante la carrera medio que eso se va desvirtuando, pero finalmente cuando me recibí terminé con esa idea de poder ayudar a las personas, por eso estoy laburando ahí, por ejemplo. ¿Su animal favorito? Mi animal favorito, el mono. ¿Tuvo alguna vez un mono cara a cara, sin jaula de por medio? No, pero cerca de mi casa había un mono en un balcón. ¿Alguna vez comió tanto, pero tanto picante que fue al baño y dijo, parezco un mandril? No, nunca me pasó. Bueno, esa tarjeta. Hola, Julio. Usted está amonestado, mejor usted, que no hable. ¿Alguna vez? Al hacer la del mono, ¿quedó en el pasado o la sigue acompañada hoy en día, el psicóloga? ¿A qué? La del mono. ¿Usted sabe lo que es hacer la del mono? No. ¿No sabe lo que es? ¿Qué hacen los monos cuando están solos, por favor? Ahí le soplan. Pero qué maleducado. Ahí le están gritando, sí. Qué maleducado. ¿Usted continúa con esa práctica milenaria? Sí, sí, obvio, continúo. Muy bien. ¿De dónde es oriunda? De Gualeguaychú. De Carnavalera. Así es, Carnavalera. No, Carnavalera, dije yo. Y lo aplauden desde el fondo, ya la están aplaudiendo. Sí, sí. ¿Conoce, ha bailado los corsos? Sí, por supuesto. ¿Ha sido reina? No, reina no, tanto no. He bailado nada más. Es la más prolongue de todo. No, todas. No, Chucky, por favor. Mueve la cadera, sí. Mueve la cintura y tiene un físico privilegiado. No, más o menos. Normal. ¿La conoce a Evangelina Carrozzo? Sí, sí, todos las conocemos. Pero ¿la conoce porque la vio en la tele o te conocen todos cara a cara a charlar, tomar unos mates? No, la conocí de antes ya. Porque ella salió siempre en el carnaval, era una figura conocida y dentro de Gualeguaychú. Salió con un amigo mío, pensé que iba a decir. No, no, no salió. Pero vivía un par de cuadras de mi casa en realidad. Claro. Pero bueno, estamos todos muy cerca ahí. Muy bien. Y escúcheme, y en Gualeguaychú, ve Botnia adelante. Y dice, qué suerte que me pusieron esta fábrica. No, para nada, un bajón. No se ve Botnia. En el Ñandú se ve, Ñandú. Está en una plaza, se ve ahí enfrente. Sí, sí, fui a Ñandú Baisal porque andaba chico. Sí. Ah, yo también. Estuve, sí, estás hablando con Miss Cola Gualeguaychú, sí. 2006. Y encima va por colectora, todo. Y aparte, baila en el corso y es psicóloga. Claro. Completísima. Aparte, esa tanga debe quedar como una O con una rayita en medio. Por favor, le pido. Se pone brillantina cuando baila, se pone esta purpurina, estas luces. Sí, como sí, en todo el cuerpo. La medida bustial. Mucho lo traba, lo usa. La medida bustial. Mancha todo el auto. Sí, eso luego otra vez a otro, saca el miércoles. Y tengo bastante. ¿Cuánto es bastante? Y 100. No sé. 90 y pico. ¿Pero compró o es suyo? No, es mío, todo está natural. Usted está muy fuerte. Muy fuerte, está. Realmente explota. No, tranqui nomás. ¿Y por qué está sola entonces? No estoy sola. No, oh, ¿con quién está? Con Agustín. Está ahí, está ahí, el que grita atrás es él. Pero qué jeropa, viejo. ¿Cómo le ofreció hacer un trío, Agustín? ¡Churreta! No, solo ofrecía. ¿Y qué dijo? Que sí, obvio. ¿Y lo hizo? No lo hemos hecho todavía. ¿Están buscando el tercero? Estamos buscando, sí. ¿O la tercera? La tercera. Bien ahí, Agustín. Y la tercera, Agustín, la tenés que elegir vos. Sí, la tengo que elegir yo totalmente. Y si fuera una famosa, que no va a ser obviamente, pero ponele como para ir buscando. Una famosa. Si fuera una, ponele, tenés todo el espectro de la famosa nacional y popular. Y una Araceli González puede ser. Mirá, Araceli. Nada mal. Más años pasan los jugadores y el público la sigue eligiendo, ¿no? Y sí, va a ser gran MILF y la van a seguir eligiendo. Y si tuviera que elegir un varón para incorporar a ese equipo, el famoso Murra con un famoso. ¿Qué? Sánchez, ahora se me viene a Carlos Sánchez, jugador de River. Para Carlos Sánchez, River, moriste, sí. Elegime a mí. Carlos Sánchez, jugador de River, el uruguayo. Carlos Sánchez, el jugador de River, así es. ¿Te puedo creer? Porque le suda la calva. Es un mini Tyson con la cara del Kun Agüero. Me gusta mucho a mí. ¿Y por qué le gusta tanto? No sé, me gusta de cara, el físico. Escúchame, el físico, pero vos a una chica ya besaste, no va a ser la primera vez. Claro. No, nunca besé a una chica. ¿No? Nunca besé a una chica. Yo tampoco, no pasa nada. No volvería a ser. Bueno, vamos a jugar que tenemos... ¿Podemos mandar un saludo a un amigazo del programa que... Ayer vos lo comentaste y a mí se me pasó, nacimiento de Catalina Baleirón. Sí, lo mencioné pero fuera del aire, no fuera lo dije al aire, por estuvimos eso. Charlándolo. Y le mandamos besos a Juanchi, a su mujer. Juanchi, a Ana. Ana. Y a, voy a mandar fruta. No, mejor no mando fruta. El otro hijo de Juanchi, iba a decir el nombre, pero... Un beso a la familia Baleirón, que los queremos tanto y nos escuchan siempre, está ahí. Le mando un gran beso. A Juanchi, sí, no se llama Twitter. ¿No es Twitter el otro? El otro hijo, no se llama. Un beso gigante para Juanchi. Vamos a jugar con nuestra diosa, una verdadera diosa. Numeral 1 y vamos. Bueno. Sí. Imola queda en San Marino, es un estado soberano rodeado por territorio italiano, Guati dice. ¿Puedo mandarle un beso enorme a las señoras que están ahí en el 110 escuchando? Santos se llama el hijo de Juan. Santos, sí. Santos. Vino un tipo ahí. A la señora del 110 que están escuchando ahí con el colectivero que lo estaba poniendo a todo lo que da, les mando un beso a la de la primera fila. Si presencié el partido de despedida que jugó el Puma, Rodrigo Roncero. ¿En dónde estaba? Ey. Ni idea. En el gigante de Arroyito Rosario, provincia de Santa Fe. ¿En dónde estoy? Si esquío en el Cerro Bayo. Barro. Cerro Barro. ¿Dice la angostura? Sí, provincia de... Santa Cruz. Neuquén, incorrecto, Agustín. ¿Dónde estoy? Si estoy parado precisamente en el punto de encuentro donde se inició la marcha de la bandera de River más larga del mundo. Canal 7. ¿Y la dirección? La directa bien, Canal 7 para mí vale. Vale. ¿Y el barrio? Tiempo. ¿Barrio, algo? Tiempo. Núñez.

Sí, por Ligat. Sí, por pero Ligat. Estaba cerrado y no pude entrar, pero recorrí toda la zona. Pero... ¿Experimentaste que en ¿Fuiste vos a la casa en por Ligat? No. Compraste anillos, te venden anillos de Dalí con dibujo de él. Sí. Está buenísimo. Por bueno, Ligat, en Cadaqués. ¿No? Por Ligat, sí. No. No, no, no. En Portalía, más para allá de Molin Rouge, que tanto. Muchos de los cuadros que pintan cuando estás en por Ligat, dices, es esto, es lo que se ve ahí en la esquinita, la bahía. En Cadaqués dicen que hay un vientito que tiene un chiflidito que te vuelve loco. Eso. Porque es como la S de Dalí. Claro, Dalí, pero la, el viento que sopla ahí hace, claro, te tira para arriba los bigotes. Infla el bigote. Y te chifla de determinada manera que es lo que es si te quedas a vivir. Mira, es un mito. Me surgió la canción Aguardar, Aguardar. Cada que es. Cada que es. Ah, mira, no la tenía esa. Sí, estamos de acuerdo que si Dalí viviese hoy en día sería un dolor. Sus declaraciones y eso nadie lo tomaría en serio. Un genio absoluto. Loco. Y si Perón viviese, sería uno de los hombres más viejos del mundo, porque hubiera cumplido 1895. Y si Lennon viviese, sería un abuelo 72 años. Bueno, McCartney está vivo. Si Evita viviera, tendría una tuquera. Sería, Isabel sería soltera. Me gusta esa sección. Si Evita viviera, Isabel sería soltera. Es un clásico también, porque viene del cántico Si Evita viviera, sería... Si Gardel viviera... Claro. Si Gardel viviera, estaría en el disco de dueto. Y aparte nos podría decir si es uruguayo, francés. Claro,